En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una fuerza desconocida arrojó los objetos que se encontraban dentro de la vivienda, cubiertos, muebles, personas. La familia que vive dentro de la casa ha solicitado incluso la participación de un exorcista. Los sucesos están ocurriendo ahora mismo, casi en este mismo instante. ¿Dónde? En Polonia. Lorenzo Fernández. Buenas noches, exactamente en Tursa Wilka. Estamos a unos 200 kilómetros de Varsovia, es un núcleo rural aparentemente tranquilo hasta que una familia, la familia Poprosky, ha empezado a sufrir los avatares de lo que aparentemente es un fenómeno poltergeist, al punto de que, como dices, ha tenido que intervenir un exorcista y parece ser que el propio fenómeno, sea lo que sea, se ha revuelto y bastante bien contra el exorcista. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estaremos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Un equipo al frente de la parte técnica con Nacho Arias, con Javier Sevillano, que está en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y las siguientes cosas que son las que os vamos a contar hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya sabéis, como todas las noches de los domingos, madrugada de lunes, en La Rosa de los Vientos, tertulia Zona Cero. Y una etiqueta para que participéis, almohadilla Rosa Vientos en 20, almohadilla Rosa Vientos en 20. Con Lorenzo Fernández, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carvellal, Juan José Chezoro y Josep Guijarro. Y trasladamos una pregunta a todos, que cada uno piense lo que haría. La cuestión es de una trascendencia brutal. Es una pregunta incómoda. Vamos a explicar por qué la preguntamos. Hoy sabremos algo más sobre este asunto, pero os hablamos de canibalismo, que evidentemente es algo que rechazamos. Sabemos que lo que llegaron a practicar nuestros ancestros, pero hoy vamos a ir más allá. Y nos hacemos la siguiente pregunta y trasladamos a ti, nos la puedes responder. ¿Comerías carne humana si esa carne humana está procesada por científicos, tratada en un laboratorio y comercializada como cualquier otra carne? Repetimos nuestra pregunta. ¿Comerías carne humana si esa carne humana está procesada por científicos, tratada en laboratorio y comercializada como cualquier otra? Y no vale en Almadía Rosa Vientos en 20, seguro que hay alguno, decir, a mí eso no me influye porque soy vegetariano. Esa respuesta no vale. Aquí, para responder a esta cuestión, todos vamos a ser carnívoros. Además, en la tertulia Zona Cero os vamos a contar otras cosas. Os vamos a hablar, por ejemplo, de que si lo que se ha detectado en la Antártida, y hoy os hablaremos de ello, es un ovni. Algunos dicen que sí. También os hablaremos de lo que ha dicho Dan Brown sobre Barcelona y de cómo algunas características de la mente se desarrollan en los niños antes de lo que se creía. Y de un ser monstruoso que se encuentra en un lago de Rusia. Laura Falcó Lara nos hablará en Ecos del Pasado. Por cierto, el libro Ecos del Pasado se publica el próximo martes y nos hablará esta noche en su sección de un castillo en Irlanda en el que han pasado cosas extrañas. Y también hablaremos, lo hará Silvia Casasola en Mujeres con Historia, Jane White, la que fue mujer de Stephen Hawking. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. También nos plantea una cuestión, un futuro totalmente ecológico, totalmente desarrollado tecnológicamente, pero con conciencia. Ese futuro es insostenible. Económicamente hablando, claro. Estos son algunos de los temas. Trataremos mucho más. Lo vais a descubrir ahora mismo, a partir de este instante, en La Rosa de los Vientos, la 1:39. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero y Tertulia Zona Cero, que comienza ya mismo. Os vamos a hablar de muchas cosas con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí en el Estudio B de Barcelona. Con Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Hola. Y con Lorenzo Fernández, nos ha comentado ya algún detalle, ahora nos va a ampliar esa información sobre ese caso del poltergeist y caso también que tiene la aparición de un exorcista, no la aparición de divina, la presencia de un exorcista. Exactamente, sí, porque aquí yo creo que de haber algo tiene pinta de ser poco divino a la vista de las molestias que está causando, sea lo que sea, no estamos aquí para juzgar qué es lo que ocurre allí, pero lo cierto es que esta familia se ha visto obligada a abandonar su hogar después de 15 años porque ya no soportan los fenómenos extraños que al parecer se producen en su interior. Es curioso porque además los poltergeist que parecían ya desaparecidos, ¿no?, de los medios de comunicación, parecía que no se producían, sin embargo están rebrotando de una forma u otra en los países del este, ¿no? Concretamente no solo en Polonia sino en Siberia, por ejemplo, también se han producido fenómenos verdaderamente curiosos que están siendo hoy en día no analizados ni estudiados, sino prácticamente perseguidos por la propia policía local de los lugares en los que se está produciendo, dadas, vuelvo a repetir, las molestias que allí se producen. Pero vamos al caso de Tursa Wilka. Como comentaba al comienzo, se encuentra a unos 200 kilómetros de Varsovia, concretamente una de las provincias quizás más olvidadas, ¿no?, de Polonia, que es la de Sialdowo. Y por si algo se caracteriza, a pesar de estar olvidada, es precisamente por la tranquilidad que allí suele reinar. Bueno, pues así era hasta hace apenas unas semanas, cuando se ha desatado literalmente el infierno en la casa de la familia Prokofsky. Parece ser que la violencia de los sucesos paranormales ha sido tan extraordinaria que los habitantes de esta casa, Cristina, su esposo Casimiers y sus tres hijos, fijémonos, luego os diré por qué, la pequeña de 12 años, Martina, bueno, pues pese a que su situación económica no es precisamente buena, se han visto obligados a abandonar el hogar en el que, como os decía, han vivido estos últimos 15 años. Voy a intentar ceñirme en lo que es esta información a las declaraciones de los testigos, porque creo que es muy interesante ver cómo ellos mismos, a través de la palabra que han recogido periodistas como, por ejemplo, Simon Birosket, pues nos hacen un poco a la idea, nos podemos hacer a la idea de lo que está ocurriendo allí. Concretamente, la madre Cristina, que es un poco la que se ha erigido en portavoz de los fenómenos que están allí ocurriendo, afirmaba horrorizada que para ella debe de ser una especie de maldición, ¿no? Dice, en nuestro piso, de manera espontánea, las baterías, se refiere pues a las cacerolas, sartenes, los cuchillos, candados, flotan en el aire. Ella asegura que se escapó con su esposo y los niños en mitad de la noche porque no soportaban ya lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, pues en las últimas semanas la familia ha sido acogida concretamente por Cáritas, ya que los sucesos han continuado siendo cada vez más violentos y ellos no quieren volver a la casa. ¿Por qué los ha acogido esta ONG? Bueno, pues vayamos un poco a cómo comenzó todo, ¿no? Y ahí veremos, en cierto modo, cómo se ha involucrado la Iglesia en un suceso de estas características. Según afirma la propia Cristina, todo comenzó cuando una de las noches las sartenes viejas cayeron de las estanterías por sí mismas. Ella asegura que su esposo las volvió a poner en la estantería y se fueron a la habitación. Bueno, pues entonces oyeron perfectamente cómo alguien llamaba a la puerta al otro lado de su propia habitación. En un principio, dice ella, no dimos importancia, pero al cabo de unos minutos los ruidos aumentaron y nos despertaron. Bueno, pues evidentemente cuando se despertaron, abrieron la puerta, al otro lado no había nadie. Del mismo modo que no había nadie cuando a continuación los juguetes, monedas, herramientas afiladas como cuchillos o tenedores empezaron a volar por el piso. Nos aterrorizamos. Yo creo que esto lo hubiera pasado a cualquiera de nosotros si fuéramos partícipes de una experiencia de este tipo. Bueno, Manuel sacaría fotos. Nosotros sacaríamos fotos, todo el mundo saca fotos. No quiere decir que en un momento determinado no... Le dices al cuchillo, espérate que me voy a sacar el selfie y ahora sigues. De todas formas, lo que Manuel haría, no solo lo haría Manuel, también lo ha hecho esta familia, porque hay fotografías verdaderamente impactantes de lo que ha ocurrido en esta casa, que evidentemente forman parte de un informe policial, que se puede consultar. Lo que pasa es que el nombre de la página de la policía de este lugar es un poquito complicada para que yo ahora mismo la diga, pero en fin, si alguien está interesado, en el Twitter de Rosavientos colgaremos ese enlace para que vean no solo el informe que ya se ha colgado por parte de la policía, sino también incluso las fotografías, que son, como os digo, verdaderamente interesantes. Bueno, pues parece ser que la poli ha sido testigo también. La policía ha sido testigo. han sido testigos los miembros de la iglesia, ha sido testigo la propia familia, y el único que no ha sido testigo ha sido el alcalde, pero se ha desmarcado con unas declaraciones bastante particulares. Ahora, si queréis, voy a ello. Bueno, la cuestión es que en la casa, como os digo, cuchillos, tenedores, prácticamente herramientas afiladas, monedas, juguetes, empiezan a volar como por arte de magia, ¿no? Y ella asegura, Cristina, que esta situación provocó un gran impacto en nosotros y nuestros hijos, a tal extremo que nuestra hija de 12 años, Martina, no ha ido a la escuela en una semana porque la niña, víctima de una crisis de ansiedad, tuvo que ser hospitalizada. Cosa que parece tener mucho que ver con los sucesos que están ocurriendo en esta casa, a decir de los expertos. Bueno, pues fue entonces cuando ellos decidieron acudir a la parroquia de Tursa-Bielka para ver concretamente al padre Miroslav Kulepa, que decidió acudir a la casa. Él asegura que se sentó en el sofá y de repente un candado volador, así lo define, un candado volador, lo golpeó por encima de la cabeza, causando que su bonete, es decir, ese gorro cuadrado que especialmente en estos países del este sigue utilizando el clero católico, se cayera. Bueno, pues ya solo les quedaba acudir a la cercana aldea de Plovets, porque allí está el exorcista de la región. Bueno, pues fuimos con el exorcista, dice Cristina, la madre dueña de esta casa, pero no ayudó demasiado, es lo que dice ella. Los objetos seguían volando, incluso cuando los reporteros de los medios de comunicación se presentaron en casa porque la noticia ya se había extendido. Es decir, estamos ante un fenómeno verdaderamente curioso en el que sí podemos decir que si todo esto que están contando los testigos, que está contando la iglesia, que está contando la policía, que está contando el mismísimo alcalde y donde además tenemos documentos gráficos, está produciendo, es posible que podamos decir eso de que en la mayoría de las ocasiones la realidad supera con creces a la ficción. Bueno, pues parece ser que el alcalde, como os digo, Marek Bakosbiak se llama, pese a que no ha visto nada con sus propios ojos, él asegura que ha palpado, ha sentido, es la expresión que ha utilizado, ha sentido un siniestro poder en ese piso. Si no has utilizado el término más apropiado, que el sacerdote ha palpado. No, este es el alcalde. Este es el alcalde. Bueno, pues, ¿qué explicación puede haber para este suceso? ¿Se trata de un fraude? Bueno, pues, hay quien ya está buscando explicación, lógicamente, ¿no? Han entrado los investigadores de lo paranormal, cada uno tiene su tesis y han indagado en la historia. Y se sabe que hace aproximadamente entre 80 y 90 años, este lugar estuvo habitado por un señor de origen alemán, se conoce el apellido, el señor Stern, y parece ser que fue asesinado en esta misma casa a manos de unos soldados del ejército ruso. Bueno, pues hay quien ve la presencia de este personaje como la causante de los fenómenos que allí se están produciendo. Pero os decía antes que no nos olvidáramos de Martina. Yo no sé si los expertos en parapsicología, en la investigación paranormal, tienen razón o no, pero dicen que generalmente donde se produce un fenómeno poltergeist, generalmente, si no es un fraude, suele estar asociado o bien a una muchachita que está entrando en la adolescencia o bien a una persona, a una mujer ya adulta que está entrando en la menopausia. Yo no sé si es cierto. O sea, que tiene que ser mujer sí o sí. Bueno, vamos a ver. Puede ser un joven adolescente. Vamos a ver, ser un joven adolescente. Pero generalmente los expertos, vuelvo a repetir, no sé por qué. Los pitopáusicos ya no lo sé. Yo no soy experto en esto, pero lo cierto. Josep, me estás despistando, ¿eh? No, ya. Vale, gracias. Y claro, que se está pensando, bueno, pues, en el tema de la próstata y no, dice, pues ya no sé. No, calla, la próstata ya con la edad. No, pero lo cierto es que, vamos a ver, ¿por dónde iba? Recuérdamelo, Bruno, que es que me ha despistado. Lo de las mujeres, que son las mujeres bien, el foco. Supongo que la hija podía ser. Es que claro, empezamos a hablar de mujeres, de próstata. ¿Menopausia esta cosa o adolescencia? Bueno, pues la cuestión es que los expertos dicen que normalmente se suele producir en lugares pues donde se dan estas características, independientemente de que haya muchísimas otras, ¿no? Y en este caso es curioso cómo en el momento en el que la pequeña ha sido ingresada víctima de ataques de ansiedad en el hospital, los fenómenos no es que se hayan mitigado, es que literalmente han desaparecido. Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones. Blanco o es la niña la que provoca los fenómenos de manera consciente y fraudulenta, o en todo caso estamos hablando de que es la niña la que, bueno, pues de una forma u otra puede estar provocando este fenómeno. El asunto hormonal es muy revolucionario. En el hospital no consta que haya pasado nada. No consta que haya pasado nada. No, simplemente, pues lo que dicen es que la niña estaba, cuando entró en un estado de shock tremendo, se le ha tratado pues como ellos han considerado oportuno y ya se ha ido, no para su casa, sino que en este caso, como los fenómenos persisten, pues la familia Prokowski todavía no ha podido regresar a su hogar y continúa siendo hospedada en esta ONG, a expensas de que el exorcista o quien sea les libere esa casa de lo que supuestamente hay. De todas formas, que el alcalde les dé una casa nueva, ¿no? No, allí casas nuevas no hay precisamente. Una pregunta, como bien ha dicho Manuel, en el hospital no ha pasado nada. En el sitio donde les están ahora atendiendo, que les han dado refugio, se supone que aunque esté la niña no pasó nada. Entonces, aparte de que esa niña o esa mujer o quien sea quien focalice ese tipo de sucesos de poltergeist, ¿tiene que haber algo en especial en esa casa para que sea el detonante que a través del vehículo de esa persona suceda? Es una buena pregunta que seguramente podemos elucubrar, pero nunca dar respuesta contundente. Yo, si me preguntas a mí, como seguramente soy el más friki de los que estamos en esta mesa en lo referente a misterios, pues te diría que he tenido la oportunidad, seguramente como cualquiera de los que estamos aquí, de asistir a lugares donde se producían fenómenos extraños. Te pongo el ejemplo, es decir, en alguna ocasión lo hemos hablado, al poco de entrar en Enigmas, prácticamente hacía 6 meses que se había fundado la revista, y recibimos una llamada de Córdoba porque había una pequeña casa, un piso concretamente, en el que vivía una familia, un policía en la reserva con su madre, su esposa y dos hijos. Pues bueno, la casa se quemaba sola, es decir, es que la frase que nos dijeron es que en apenas 70 metros cuadrados habían tenido que dar más de 140 kilos de pintura. Y además decían que es que el fenómeno tenía una hora determinada, es decir, no era como se supone que son estos fenómenos, que son esporádicos, ¿no? Y que surgen cuando les vienen ganas, si es que realmente surgen. No, es que aquí a partir de las 10 de la noche empezaba el fenómeno paranormal. Y todo partía de la persona más adulta de la casa, que era la madre de este personaje. Bueno, pues allí fuimos Fernando y yo, nos quedamos esperando hasta las 10 de la noche, y lo que nos encontramos fue una escena, te aseguro que de película de terror, porque esa señora, que tendría cerca de los 70 años, que permanecía sentada, estaba la mujer muy enfermita, estaba sentada en su sillón, de repente se levanta como si la hubieran puesto literalmente un muelle en la espalda, se le ponen los ojos en blanco, la intenta sostener su hijo, vuelvo a repetir, policía en la reserva, un hombre muy fornido, junto a su hermano y a su hermana, es decir, sus 3 hijos, y esa señora repartía mamporros que parecía Arnold Schwarzenegger, y no había forma de sujetarla, mientras expulsaba espuma por la boca, es decir, era una situación que yo me quedé mirando a Fernando y le dije, Fernando, ¿qué hacemos ahora? Y Fernando, en su eterna sabiduría, me miró y me dijo, vámonos de aquí que estoy acojonado. y nos fuimos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahí la vinculación que después más o menos se pudo averiguar que había es que el esposo de esta persona había fallecido no mucho tiempo antes, prácticamente había sido una muerte terrible en el sentido de, bueno, pues debía ser una persona muy difícil, había amenazado a su esposa de mil formas, incluso le amenazó que volvería después de la propia muerte. Ella decía que en el armario donde estaba su ropa era cuando se abría, ¿no? Se iniciaban los fuegos de ahí y veía sombras que salían de este armario, que eran las que posteriormente hacían el daño en la casa. Bueno, pues un poco es un caso muy similar, ¿no? A mí esta historia me recuerda a varios casos concretos que además pueden explicar un poco, ilustrar un poco lo que estabas diciendo. Esa teoría que vincula la actividad poltergeist con un adolescente en una edad conflictiva, digamos que es la teoría que manejan los parapsicólogos. Los espiritistas lo vincularían más a una muerte luctuosa en ese lugar. Lo que ocurre es que en cualquier sitio del mundo ha habido una muerte a lo largo de la historia. O sea, donde tú estás sentado, ahí murió alguien. Si no fue en la Segunda Guerra Mundial, fue en la Guerra Civil. Si no fue en la... O sea, tirando hacia atrás en el tiempo, alguien habrá muerto en algún momento. No en la silla, ¿no? Pero estaba recordando un caso en Cáceres. Te recuerdo que soy andaluz, ¿eh? Un caso en Cáceres a finales de los 80. Esto era todo campo, hombre. Vale. También muere gente en el campo, ¿eh? Bueno, vale. Pues a finales de los 80, debía ser el año 88, 89, porque quiero recordar que fue contemporáneo de la investigación de Mónica Nieto, un caso muy interesante en Cáceres que llevó el CEPEX de una niña que, no una niña, una casa en la que comienzan a producirse supuestos fenómenos poltergeist justo después de que se produce el divorcio de los padres. Y en este caso, la niña, bueno, termina ingresada en un hospital y los fenómenos se trasladan con ella al hospital, haciendo que el padre regrese para atenderla. Claro, su hija está ingresada, y cuando el padre volvía, cesaban los fenómenos, y cuando el padre se volvía a marchar, después de unos días, volvían los fenómenos. Entonces, eso ilustraría bien la idea de por qué los parapsicólogos sugieren que se trata, ellos lo llaman psicorragia, lo llaman, por ponerle un nombrajo raro, ¿no? Que inconscientemente el sujeto produce esos fenómenos para llamar la atención sobre un problema emocional que sería el que originaría eso. Hemos hecho una pregunta, la volvemos a formular, hay mucha gente respondiendo, mucha gente opinando, es un tema muy amplio y después vamos a explicaros por qué formulamos esta cuestión. La cuestión era la siguiente. ¿Comerías carne humana si esa carne humana estuviera procesada por científicos, tratada en laboratorio y comercializada como cualquier otra? Y ya hay algunas respuestas. Hay muchísimas respuestas por parte de nuestros oyentes en Almodía Roseventos 20. Joaquín Valero nos dice, ni de coña, antes me como una tortilla de moscas o una hamburguesa con saltamontes. Y Yagoida nos señala y nos dice, no consumiría carne humana, no consumo ningún producto animal. Pizzer nos dice, no la comería, al igual que no como carne de potro o caballo, con el pollo, cerdo, ternera, conejo, etcétera. Ya tengo de sobra, no me hace falta carne humana. Y también algunas respuestas muy simpáticas y muy agradables, por ejemplo, de Link, que nos dice, ¿quién nos ha comido alguna vez un padrastro? Y dice, bueno, pues ya habéis comido carne humana. Estas y otras respuestas, y ahora os explicamos por qué formulamos esta cuestión, esta pregunta, dentro de unos instantes, pero va a ser después de que Giuseppe nos comente algo sobre los últimos avistamientos ovni que se han producido en diferentes partes del mundo, Josep. Bueno, la palabra avistamiento yo creo que queda algo grande para las noticias que vamos a comentar, porque para mí un avistamiento es aquel que reporta un testigo y que naturalmente tú puedes después comprobar, no solamente escuchándole a él, sino intentando ver pues fotografías o testigos colaterales o efectos físicos sobre el terreno, en fin, sobre muchas cosas. Pero ahora estamos en la época de lo ciber, de lo virtual, y han aparecido un par de informaciones muy llamativas, porque estas cosas además corren en las redes como la pólvora, que hacen referencia a un supuesto estrellamiento nada menos que en la Antártida, en el continente helado, después de que una cuenta de YouTube que lleva por nombre Secure Team 10, o sea, el equipo seguro 10, descubriera, rastreando con el Google Earth, el rastro de una nave, dice él, extraterrestre, tras haber colisionado con una montaña en este lugar gélido. Si tenéis oportunidad de ver las imágenes, os daréis cuenta que en efecto hay como una especie de gran luz, ¿no?, que se ha producido un gran luz. Él dice que como consecuencia del estrellamiento y un objeto fusiforme, un poco como el ovni de Pusilibro, que seguro recordarás bien, Bruno, acaba pues unos cuantos kilómetros movido, dejando tras de sí las huellas en la nieve. Bueno, hay que decir en este sentido que es incomprobable. Primero, que sea un ovni, por supuesto, pero segundo, que lo más racional es lo que sugiere precisamente un geólogo de la Universidad de Kiel, que se llama Richard Walker, y que dice que podría tratarse de una avalancha de nieve que fue registrada, además, en la isla de San Pedro, en la Antártida. La otra noticia, no menos llamativa, que también tiene como escenario Google Earth, ha ocurrido en el estado de Nueva York, en el lago George, y allí es otra cuenta también de YouTube, Ufomanía, la verdad está ahí fuera, qué sugerente y qué original, la que, bueno, rastreando con el muñequito este del, creo que se llama Street View, ¿no?, el muñequito que te hace callejear por la superficie del mapa en 3D, ha conseguido ver una esfera, verdaderamente la esfera sobrecoge, está muy bien perfilada, se distinguen prácticamente detalles, que está flotando sobre lo que es una colina de este lago, de esta laguna George. Es imposible saber qué es aquello. Algunos han sugerido que podría tratarse de alguna gota de agua. Hombre, hay quien dice que incluso podría ser directamente puesto con Photoshop. Yo lo que he hecho es ir a las coordenadas, que si queréis después pondré en Twitter para que podáis ver. Y efectivamente, a 2633 pies se encuentra esa bola, que mi opinión personal, ¿sabéis qué creo que es? Creo que es el propio... sabéis que la cámara de Google está encima de los coches que circulan en una especie de bolita, ¿no? Yo creo que es la misma bola que alguna cosa la ha debido de reflejar. Ajá. Bueno, de todas formas, pon las coordenadas para que la gente opine también. Las pondremos, y déjame concluir con un comentario que sí me ha llamado la atención, y es que yo no sabía que cuando Google encuentra imágenes que no tienen explicación, las elimina. Así que habrá que estar atento en las próximas fechas para saber si las considera, pues eso, con explicación o sin explicación. Después de escuchar las noticias, la actualidad en Onda Cero, hablaremos de esa cuestión. Hemos formulado la pregunta, mucha gente está opinando, una pregunta que es la siguiente. Es una pregunta que hay que reflexionar y vamos a saber ahora por qué la formulamos. ¿Comerías carne humana si esa carne humana estuviera procesada por científicos, tratada en un laboratorio y comercializada como cualquier otra carne? Formulamos esa cuestión, mucha gente está opinando y ahora mismo, tras las noticias, nos enteramos de por qué la hacemos y trasladamos a nuestros oyentes. Pero antes, lo dicho, nos enteramos de lo que está pasando y después continuamos. Nos quedan muchas cosas por delante hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, Rosa Vientos en 20. La pregunta que formulábamos, ¿comerías carne humana si esa carne humana estuviera procesada por científicos y tratada en un laboratorio? Formulamos primero la cuestión a todos los que estamos en la mesa. Quiero saber la opinión de cada uno de ellos. Muy rápidamente vamos con esa ronda que comenzamos con Manuel Carballal. Manuel. Hombre, 1000 asesinos en serie no pueden estar equivocados. Una respuesta fácil, no. Pues... Y tampoco me digas soy vegetariano. Sí. Esas no valen. No. Yo no, sí, no soy vegetariano, pero casi. Como y muy no poca por carne. Necesidad, ¿eh? Ojo. No, que... no, optativamente, ni claro. ni humano, ni de, como decía el amigo, ni de animal. O sea, en primera opción, no, para nada, pero... estando procesada y no teniendo otra opción, incluso sin estar procesada, o sea, se necesita, por supuesto que sí, vamos, que sí, que no tengo ningún problema, no me causa ningún problema. La granja humana de Freixedo está en marcha. Porque yo creo que fundamentalmente es una cuestión religiosa, es decir, físicamente no nos diferencia nada de los cerdos, de las vacas, de los pollos, algunos más que otros incluso, no nos diferencia nada. O sea que sí, que la respuesta es sí. Beca, Josep, ya que has opinado, habla. Yo sí, no. De hecho, además, si es guapa, me las como ya, o sea, no hay ningún problema. Pero vamos a hablar de otro tipo de carne. Ah, vale, tú bueno, dices para eso... alimentarme, ¿no? Para alimentarme. Fáciles, para alimentarme. Para comer. Pero no llegas a engullir, comes pero no engulles. No, pero lo ha dicho Manuel y estoy con él. Realmente... si a ti te dieran carne humana, no la distinguirías seguramente de la del cerdo. Es un precepto moral el que nos tira para atrás. Y si encima hay un lazo familiar o afectivo, pues ya no te digo más. Pero si tú no sabes si eso forma parte de un procesamiento, qué sé yo, químico o industrial, habrá que ver de dónde sacan la carne humana. Sí, de hecho ya es así, humana, yo sé, ¿no? Porque no tenemos ni idea de dónde sale la carne que nos comemos. También es verdad. Seguimos en la ronda. Silvia Casasola. Pues yo sí... Me imagino que mi supervivencia estuviese limitada a tomar eso o nada más, pues no me quedaría más remedio y seguramente que lo tomaría. Yo pero... creo que en ese caso viven, a la mente nos viene todo. Claro, claro, lo comentábamos Manuel y yo antes. De forma normal irías al supermercado, comprarías... Ojo, yo no. En viven hay gente que murió porque se negó a consumir sí, la carne. Sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, que sí. Hay personas que anteponen sus creencias, sí, su ética. Su ética, incluso la supervivencia. No, yo no me iría a un supermercado a coger... de hecho, por ejemplo, ahora directamente con el tema de esta polémica de los pollos de corral o animales torturados para masificar y sacar dinero a lo bestia, pues yo procuro, porque yo sí como carne, tomar productos que son de animales que están cuidados y que tienen su pienso y todas esas cosas. Pero yo no me iré a un supermercado a comprar carne humana para Navidad, por ejemplo. Te voy a hacer un asadito muy rico, ahí de un solo millito aquí del amigo, verás qué rico va a estar, o de la amiga, pues no lo haría. Pero de muslo o pechuga. Exactamente, ahí ya no, el solomillito, imagínate. Lorenzo, opina. Mira, yo no sé si recordáis que hace unas semanas hablábamos en la tertulia de que precisamente para ver cómo se pueden alimentar los astronautas cuando vayan camino de Marte en esas largas travesías en el espacio, se hablaba de procesar sus propias heces, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo estaría dispuesto a comerme eso, aunque sea literalmente una mierda, antes de comerme la carne humana. Vale, hombre, Josep, ¿qué horror? Porque es que Loren no come ni sushi, pero lo sigo comiendo. Sí, ¿verdad? Pero porque tiene mucha imaginación y se piensa que es brownie. Claro, calla. O lentejas. Brownie del abuelo, es fantástico. Bueno, yo he retuiteado un mensaje, una encuesta que hace uno de nuestros... El que quiere, Juanjo. Pero es que Juanjo va a comentar la noticia. Hombre, que pero está tiene todo que pensado. Decir, tiene que claro decir. Claro que sí. Yo he retuiteado un mensaje, ahora te pregunto, Juanjo. Es que vas a tener que dar además una respuesta diferente a todos. He retuiteado, digo, un mensaje que creo que da la respuesta que todos daríamos. Quizá no hoy, 2018, pero sí 2418. ¿Comerías carne humana si estuviera tratada, procesada y comercializada como cualquier otra carne? Posibles respuestas. Sí. Dos, claro. Tres, obviamente. Y cuatro, con extra de queso también. Yo creo que con un proceso de concienciación, de educación, que eso se normalice, creo que todos comeríamos absolutamente cualquier cosa. Sí, nos meten una serie de mensajes, sí nos hacen crecer con una serie de mensajes en donde eso se vea absolutamente normal. Solo comemos y solo hacemos aquello que forma parte de la normalidad. Una pregunta, ¿cómo generas esa carne? Igual que con los cochinos, ¿le metes ahí un calambrazo en el cuello? ¿Cómo va esto? Claro, ¿cómo generas la carne humana? Pues... ¿De un cadáver? Ahora lo veo. De un cadáver como los de los pollos. Lo que ha dicho Bruno me parece muy interesante, y es el tema de la concienciación por la campaña que nos están haciendo ahora con el... Que yo no la comería, pero digo lo que pasaría, claro. No, lo digo por los dichosos insectos. Y habrá que ver, porque sabéis que está esta campaña del nivel proteico de los insectos, que si todos comiéramos insectos iría todo mucho mejor y ta, ta, ta. Y en realidad yo no veo a la gente que haya aumentado el consumo de insectos, si es que alguien comía hormigas en su casa. Por lo tanto, ojo con el tema de las conciencias. Es verdad que pueden haber campañas, pues pero si se comen, estará sé, por encima. Hay personas, yo tengo varios amigos en otros países, que son inmigrantes, que están en España, y que cuando viene de visita la familia, la madre, la abuela, pues le trae unos tarros de saltamontes o hormigas, que están buenísimos. Sí, sí, además sí. Que están muy bien. Los cientitos, sí, claro. ¿No? Pero que, a ver, aquí no nos comemos los percebes, que es la cosa más alienígena que hay. Y una gamba, joder, que es que, vamos, yo no sé quién fue el primero que se comió una gamba, pero mucha hambre. Los caracoles. Vamos... ¿Qué me dices de los caracoles? Ahora claro, vamos a... Riquísimos. Me rememora mucha ufología. Todas esas cosas me encantan. Nos va a comentar Juan José Cepero la noticia, la información, pero antes le hacemos la pregunta. Juanjo, ¿tú lo harías? Yo depende de la guarnición, como siempre. Claro. Yo con patatas fritas... Si hay una buena zanahoria... Casi todo. Enseguida va el tema. Tú eres el de los que dirían que sí, pero para ser políticamente correcto, dices si hay eso, papas, ¿no? Si hay papas, sí, de papas, por medio... Seguro. Yo tenía un amigo muy interesado en el mundo de los asesinos. Se lo comía todo con papas. No, esto es cierto, ¿eh? Un tipo muy interesado en el mundo de los asesinos en serie, que pretendía, tenía el proyecto, no sé si al final lo llevó a cabo, de recoger los grandes casos de seriales antropófagos, Jeffrey Dahmer, Ficatillo, todos estos, y hacer un libro que se iba a titular Recetas para una buena comida caníbal. Porque realmente existe toda una tradición de cocina caníbal dentro de la bibliografía española. Todo rico, sí, sí. Rico. ¿Os acordáis los... Dahmer tenía la nevera a rebosar. ¿Os acordáis los mensajes que de gente que quería comer carne humana y los que se ofrecían para que ser comidos, que estaban encantados, ¿sí?, de que les cogieran los trocitos? Mira, el desgraciado este del japonés ese que se comió a la novia. Sí, sí. Ahora se dedica a dar entrevistas, es presentador de televisión, o sea, cumplió una condena mínima Y ahora... Es un héroe en su zona, sí, sí. Es que estamos todos locos. A más de uno había que comérselo. Desde luego que hay casos extremos y casos ahí que no se pueden mencionar, pero hablamos, en mi opinión, creo que en el 2400, por poner un ejemplo, si se ha normalizado, igual no hay tanta diferencia. Si la gente crece con esa normalidad, si eso forma parte de la normalidad, y que digo que yo no la compraría, evidentemente no la comería, pero me planteo esa posibilidad en la que existiera eso en el futuro. ¿Contamos cómo es la carne de cerdo que comemos? Claro, ¿cómo tratan a los cerdos? ¿Cómo tratan a las gallinas? ¿Qué les hacen comer? Lo decía Silvia. ¿Qué les hacen comer? Pienso. ¿Les hacen comer? Perdona, a las gallinas se les da de comer incluso gallinas. Es que las gallinas tienen que comer. Tienen que comer lo que hay en el campo, no tienen que comer pienso, sí, tienen que comer otras cosas. El otro día me comentaban a mí que por lo visto... Pero ¿sabes lo que hacemos con los animales? Lo que hacen las granjas con los animales, auténticas bestialidades, y nos las comemos, Que por lo visto están tan encerradas, tan unidos unos con otros, que es que no pueden ya ni levantarse. No sé si visteis el programa que dedicó Jordi Évole hace unas semanas. Hubo mucha polémica. Bueno, pues lo que dice Bruno, probablemente, nunca se sabe, pero probablemente ninguno de nosotros vamos a estar aquí en el 2400. Sí. Pero, bueno, yo sí. Si se nos sigue, sí, porque... Se congela en el tiempo. Si nos siguen educando en el concepto del reciclaje, en el fondo esto sería una forma muy radical de reciclaje. Y si pensamos... tú elimina por un momento, Lorenzo, todos los factores éticos, culturales o religiosos que rodean el tema. Eliminados. Imagínate una civilización extraterrestre absolutamente pragmática, que no tiene ningún tipo de condicionante emocional. ¿Qué mejor utilidad se le puede dar a un cadáver que utilizar todos sus órganos? Y en un momento determinado, pues utilizar también... Pero mira, lo que yo me planteo es que independientemente de cómo se críen a estos animales que después se sacrifican de la forma... Que se sacrifican de la forma... Estamos causando todavía tensión. A ver, lo que yo me planteo, que claro, evidentemente es que estamos elucubrando porque nosotros yo creo que no vamos a ver una cosa como esta. Pero bueno, cuando hablamos de los animales, independientemente de las perrerías que se cometen cuando se sacrifican, con lo que se lo alimentan, que eso luego además repercute en que nosotros nos comemos eso, independientemente de eso, los animales de cría para alimentación tienen precisamente un periodo de cría. Es decir, a partir de cierta edad, ese animal, aunque suene muy duro decirlo de esta forma, pero ese animal ya no vale para consumo. Valen para el consumo. Pero cada uno de los que estamos aquí tiene un teléfono móvil. ¿Sabes cuánta gente ha muerto por ese teléfono móvil nuestro? Eso no es carne humana, no se ha sacrificado para nuestro beneficio. Pero vamos a ver, Bruno, si tú sacrificas a un animal en las condiciones en las que en teoría se debería de hacer para el consumo, es decir, que el animal sufra lo menos posible, patatín, patatán, independientemente de eso, es decir, tú tienes unos protocolos a seguir que te marca sanidad. ¿Cómo lo haces en el caso de un ser humano que ha tenido un accidente, se acaba de estrellar en la carretera de La Coruña? Por poner un ejemplo. Es apto para el consumo. Claro, es que es a lo que voy, Bruno. Generar esa carne es muy complicado. Claro, que no lo sé. Más allá de los condicionamientos sociales y tal. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que normalizáramos ese consumo, ¿no? Eso es lo que yo digo. Evidentemente, insisto, no la consumiría, pero creo que existe un futuro y que existe una posibilidad en la que sí, eso puede pasar y pasaría por la normalización. El único que ha respondido de nuestros oyentes positivamente a esa respuesta con Almedía Rosa Ventos en 20 es el malo de los Ratpack, que nos dice, por favor, hay que replantear la pregunta para que así quede clara la respuesta. Los que no la comerían, ¿por qué no la comerían? Decirlo claro es un tema de salud. Razonar la respuesta. Yo, por ejemplo, sí la comería mientras no fuera perjudicial para mi salud. Hay que ser honesto e ir más allá de el primer impulso. El primer impulso, todos, yo creo que todos, absolutamente todos, estarían en contra. Pero todos se pueden plantear la posibilidad de qué es lo que pasaría todos. Luego hay casos extremos. Sin llegar a asesinos, hay toda una serie de tribus urbanas que tienen como leitmotiv la transgresión y cualquier cosa que suena a transgresión, pues ya les apetece. Evidentemente, evidentemente. Pero como escandaliza, que de locos de cabeza, vamos. Hay muchos locos, evidentemente, no defendemos esas posturas ni lo que ha ocurrido. Digo yo, ¿qué es lo que tendría que pasar para que se normalizara ese consumo? En el siglo XVI no estaba normalizado lo que hacemos ahora con los cerdos. Y ahora lo hacemos y decimos, joder, pobres cerdos, pobrecitos, bueno, pobrecitos, pero no nos está, los comemos. Tampoco ahora lo está porque depende, tenemos el problema siempre de creer que Occidente es lo único que existe. También es cierto. Y cuando tú sales de este barrio, que es Occidente, sobre todo con las culturas nómadas, me da igual que sean los Tuareg en el Sáhara, o que sean los indios americanos, o que sean los nómadas mongoles. Yo tengo una imagen en la retina de ver matar a una cabra cerca del desierto del Gobi, en la frontera ya prácticamente con China, en un viaje muy largo, donde, claro, allí no hay turismo. En esa zona no hay turistas, no hay viajes organizados. Nosotros íbamos a una expedición y nos perdimos, y entonces te acogen porque todos los pueblos nómadas son tremendamente hospitalarios. A mí me ha pasado siempre, tengo varias experiencias así, son la gente más hospitalaria que hay. Te dejan literalmente su ger, su yurka, la casa donde ellos vivían, para que nosotros pernotáramos allí, y nos traen una cabra, trajeron varias, para que nosotros escogiésemos cuál era la cabra con la que nos iban a homenajear. Entonces escogimos una. Yo aluciné de la forma en la que la mataron, porque luego nos explicaban que era la forma más rápida y más indolora, porque si necesitas la vida de un animal para alimentarte, ¿por qué le vas a causar un dolor extra, no? Y lo que hacían era hacerle un pequeño corte en la panza, y el pastor metía la mano, le estrangulaba la femoral y era instantáneo. O sea, ve. Se acabó. Joder. Y luego pero la es que esas cosas son mucho más curiosa. Habituales de las que nos imaginamos. Yo he visto solamente una vez en mi vida acabar con la vida de un animal, que era una cabra, también una cabra, yo creo que era una cabra, no una abeja, era una cabra, y formaba parte también de algo ritual, era una ofrenda de unos a otros, de una familia a otra, era completamente normalizado, y fue a cuchillo, y aquello estaba completamente normalizado en esa cultura y en ese contexto. Y era terrible, terrible. Mira, una experiencia horrible que no quiero volver a vivir. Al norte, ¿no?, del país, justo en la frontera con Kazajistán, los kazacos, que son una etnia islámica, son musulmanes, aunque no son árabes, son musulmanes. Claro, y ellos matan degollando, porque tienen que extraer toda la sangre. Y es una carnicería, porque la sangre se va recogiendo en cuencos. Es un poco como lo que hacen en Kenia. Sí. Y en España, yo he asistido a matanzas de corderos. Realmente quieres ver algo terriblemente desagradable, no te tienes que ir ahí. La matanza del cerdo. O sea, todo el proceso, la agonía. Es horrible. Es espeluznante. Porque además ahí sí que puedes identificarte con lo que sería comer carne humana, porque los alaridos que pega parecen realmente gritos humanos, y es una de las cosas más desagradables que se puede ver, y es aquí en España. De todas formas, yo optaría, antes de hacer carne humana en posible laboratorio, de hacer también carnes de animal en posible laboratorio. Pero bueno, ahora ya nos contará. Bueno, ahora vamos a contar por qué nos... Se llama hamburguesa. Por qué nos formulamos esta cuestión y esta noticia, que es uno de los grandes científicos del mundo, la ha formulado a la gente que le sigue, ¿no, Juanjo? Sí, bueno, lo que ocurre es que ha habido una compañía estadounidense que se llama Hampton Creek, que es experta o está especializada en crear mayonesa vegetariana, y ha prometido, tiene bastante seguridad, de que a finales de este año va a colocar también carne artificial, carne sintética o carne limpia, que es también como se denomina, ya en las estanterías de los supermercados. O sea, va a empezar a hacer ya la venta de este producto. Y esto viene además con bastante sorpresa, porque yo no sé si os acordáis, en el año 2013 hubo un investigador holandés, Mark Post, que hizo una degustación de carne artificial. Hay una foto que aparece mucho por internet, ¿no?, que aparece como una hamburguesa sobre una especie de placa de Petri ahí colocada. Sí, y además van intentando dar el sabor más real que nosotros conocemos. Claro, bueno, pues en 2013 en Londres se hizo esa degustación, se hizo ya por fin esa primera, se creó aproximadamente unos, lo tengo creo que por aquí, era medio kilo de carne producida en laboratorio, y costaba, ese medio kilo de carne, pues era bastante económico, era 1,3 millones de dólares. Ah, muy bien. Entonces esto lo tuvo que patrocinar uno de los fundadores de Google, Sergey Brin. Se hizo esa degustación. Aparecían 140 gramos compuestos por 3.000 tiras de ternera que habían sido cultivadas en una placa de Petri, y bueno, para teñirla, para que diera ese color, esa tonalidad un poco rojiza y así que se asemejara más a la carne natural, se le untaba con zumo de remolacha. Entonces ya, al parecer, los que la probaron decían que era bastante sabrosa, y es el primer acercamiento a lo que denominaron también en su momento la Frankenburger, ¿no? Por una especie también de comparación con Frankenstein, ¿no? Bueno, lo curioso es que, como digo, eso costó en el año 2013 1,3 millones de dólares. Bueno, pues en estos apenas 5 años se ha reducido tanto el coste, en torno a un 90% y pico, que se piensa que próximamente las hamburguesas de este tipo van a venderse a en torno a 10 euros nada más, y seguramente en 3 o 4 años pueda costar menos que la carne común. Lo interesante es cómo se produce esto, porque claro, aquí no estamos hablando, es carne humana, pero, perdón, carne humana, que es carne, era carne de un animal. Es carne, es que mucha gente, supongo que vas a ir por ahí, mucha gente se está preguntando, ¿y qué se elige comer? No, es que hoy por hoy ya existe la tecnología, no se desarrolla, pero existe la tecnología, y eso en el futuro puede ocurrir, que se pueda generar carne humana sin necesidad del humano. Claro. Hay células de madre, se pueden criar hígados, riñones, es decir, se puede generar carne humana sin necesidad de humano. ¿Eso lo aceptaríamos o no lo aceptaríamos? Claro, o sea, aquí lo que han hecho es coger, pues se puede coger células madre, que además de un animal adulto, se cogen una serie de células, que puede ser una vaca o el pollo, por ejemplo. Esas células que son madre de un animal adulto, lo que hace es que se ponen en un cultivo. Se ponen en un cultivo, se le dan una especie de suero donde van creciendo, van multiplicándose las tiras y calculan que en torno a unos 18 meses ya pueden producir un determinado producto que esté listo para el consumo. Por supuesto, estamos hablando de un tipo de carne que no tiene una estructura muy compleja. O sea, aquí no estamos creando un chuletón. Estamos creando simplemente tiras de carne muy simples, deshuesada, que no tiene ningún tipo de antibiótico, que simplemente se va nutriendo de ese caldo de cultivo en el que está sumergida, va creciendo ahí, y luego se va utilizando esas tiras, se van uniendo, se van picando, y puede surgir una hamburguesa. Ese es el procedimiento. En torno a esto ya hay muchas empresas que están trabajando, empresas norteamericanas, por ejemplo, hay una que está cultivando carne de pollo y de pato, hay otra que está haciendo también alimentos con células de pescado, otra se está haciendo productos lácteos sin necesidad de echar mano de las vacas, otra derivados del huevo sin gallinas, y por último también hay una que está haciendo cultivos de colágeno. Todo esto ya está en marcha, está bastante avanzado, el tema es reducir los costes, y parece que, como digo, ya hay una empresa que por lo menos anuncia que a finales de año cree que va a poder, y además una empresa especializada en productos vegetarianos, porque claro, aquí lo que estamos hablando es que rompemos hay mucha gente que es vegetariana por una cuestión de que entiende que los vegetales, pues por una cuestión, si queréis, espiritual, de algún tipo, filosófico, y prefiero optar por una alimentación vegetariana. Pero hay otras que actúan más bien por un principio ético, que es no hacer daño a los animales porque entiende que son seres que tienen dolor. Aquí, en cambio, tendríamos una alternativa para gente que puede empezar a comer carne, porque aquí no se está dañando animales vivos. Aquí se están utilizando una serie de células, se están criando, se están haciendo que engorden, entre comillas, y luego se utilizan para la alimentación, ¿no? Entonces, ese principio, esa barrera que habría allí moral, se quita. Es curioso porque esto está generando ya una polémica, para que veáis que ya esto está aquí. En Estados Unidos, ya la Asociación de Ganaderos de los Estados Unidos ha dicho que este tipo de carne, cuando se empieza a vender, no se puede etiquetar como carne, sino que habrá que etiquetar como carne aquellos que realmente sean animales que han sido creados, que han nacido, que se han criado y que se han reproducido como corresponde. Esto será otra cosa. Habrá que ponerle otro tipo de nombre, pero quiere que se distinga un tipo de alimento de otro, ¿no? Y a raíz de todo esto, que como digo, ya está aquí a la vista, ya este horizonte, ¿no?, parece que está asomando, pues está Richard Dawkins, que es lo que comentaba Bruno, que como siempre, ya sabéis, Richard Dawkins es un sociobiólogo muy conocido por su obra El gen egoísta, pero también es un filósofo, y sabéis que tiene ese punto también provocador. Y él lo que ha hecho ha sido, planteando esta situación de esta carne sintética, de esta carne artificial o carne limpia, ¿qué ocurriría? Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué ocurriría si se crearan también utilizando células madre de un ser humano, si nosotros nos comeríamos ese producto? Entonces aquí no estamos hablando de un cadáver, propiamente dicho. No estamos hablando de canibalismo, propiamente dicho. Estamos hablando de otra cosa. Estamos comiendo carne humana, pero no con todas las connotaciones que conlleva cuando hablamos de carne humana, que se ha matado a alguien, ¿no? Digamos que nunca tuvo alma. Bueno. En cierto modo, sí, ¿no? Suponiendo que el hombre la tenga, ¿no? ¿Quieres decir? Efectivamente. Sí, pero el que no existe esa connotación religiosa. Sí, claro, por eso. Es decir, es carne humana porque procede de un varón adulto y tal, pero claro, la cuestión es que no es el concepto. Por eso es lo que estamos comentando también en muchas ocasiones. Todo el concepto de lo que es lo humano, a raíz de todo lo que es el avance biotecnológico, ahora mismo está en cuestión. Se habla del transhumanismo, ¿no? De incluso superar esa frontera. Y esto es una de esas cosas que también ponen en cuestión qué es lo humano. ¿Dónde empieza y dónde termina el ser humano? Pues aquí lo tenemos claramente. Y esto, claro, esto es propiamente carne humana, no lo es. Y ahí tenemos la barrera psicológica, que es lo que él planteaba, hasta qué punto, si eso nos provoca rechazo, indica que tenemos una barrera ahí psicológica, una barrera moral o ética muy arraigada, que realmente, en principio, deberíamos ser capaces de superar, porque esto es otra cosa. Pero, sin embargo, con todo y con eso, seguramente hay muchas personas que no se comerían este tipo de alimentos, ¿no? Y es un poco el debate que él planteaba a través de su cuenta de Twitter. Claro, pero el debate tiene una tiene un pronto. Inicialmente todos decimos que no, pero que ya cuando ponemos matices nos hacen pensar. Nos dicen, muchos oyentes están opinando. MJ Barranco nos dice, sois de ciudad, todos lo compráis en supermercados. Y si supiéramos la historia de cada animal que está en el supermercado con un fiambre y cómo lo han tratado en su vida, es bastante terrible. Nos dice Silvia, creo que no comería carne humana en las condiciones que decís, es decir, por decisión propia y no forzada por una situación en el límite. Israel León Alonso nos dice, comida zurrota, y me están dando ganas de poner puntos suspensivos. Yo creo que lo que todos hemos pensado, ¿a quién se le ocurre comer hace un rato, ¿no? Sobre todo que la culpa no. Aquí se le ocurre que son las 2:31. De todas, ¿no?, formas, habéis estado comentando Arlecena, muchos casos de canibalismo. Hemos comentado casos de canibalismo en la prehistoria, determinadas culturas. Claro, y nos parece normal. Pero me refiero, hay un caso mucho más reciente, que os acordáis de los sacamantecas, para curar, es decir, el consumo de carne humana para curar determinadas enfermedades. Y el polvo de momia, hasta hace muy poquito tiempo, también se consumía con fines medicinales. O sea que son cosas que han estado dentro del repertorio gastronómico occidental hasta muy poquito tiempo. A mí lo que me parece... Sí, pero fíjate, ahí sí es la creencia la que actúa. A mí lo que me parece más interesante de esta historia es que nos enfrenta a una realidad a la que ahora tienen que también hacer frente los líderes religiosos. Y es lo mismo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Durante un tiempo, en todos los contextos geográficos, el poder, hemos vivido siempre con teocracias, en el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en el cristianismo, y el poder cultural y las normas culturales y, entre comillas, científicas, las dictaba la Iglesia. A medida que la ciencia comenzó a avanzar, los teólogos tuvieron que enfrentarse a nuevos dilemas que nunca se habían planteado. Cuando llegó Darwin, aquello fue, vamos, el acabose. O sea, claro, de repente la evolución de las especies, cuando se suponía que habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cuando se descubren los genes, es una revolución. Se plantean nuevos debates morales y éticos, claro, porque la Biblia, ni el Corán, ni la Torá, ni el Bundajish, ni el Popol Vuh, ningún libro religioso cuenta nada, ni de los genes, el aborto, ¿cómo se plantea eso? La identidad transgénero, eso no está planteado en ningún libro religioso, son nuevos fenómenos. Pues ahora este tipo de situación... de Jehová tiene los trasplantes, por ejemplo, ya han encontrado una manera con el tema de la sangre, ¿no? Entonces han hecho una derivación, todo aquello que tiene que ver con la sangre. Claro. Pues, es decir, ellos buscan ahí, se pueden buscar determinados recovecos, pero para mí siempre las Sagradas Escrituras me parece que son también como chicles. Es decir, tú las puedes estirar todo lo que quieras o encoger en función de tus intereses. Depende cómo lo quieras leer. Es lo bueno de las metáforas y de caso, las parábolas. Por ejemplo, hablando de metáforas, vamos a cambiar radicalmente de tema. Seguimos formulando esa cuestión y que la gente opine, porque ahora vamos a hablar de los milagros de Guadalupe. Manuel. Pues sí, qué interesante. Acaba de publicarse una tesis doctoral de una investigadora de Salamanca que ha rescatado, digamos, de los archivos eclesiásticos una serie de documentos en los que se recogen cientos de milagros atribuidos a esa advocación, a la Virgen de Guadalupe, pero concretamente en un santuario cacereño. es, a mí me parece una investigación muy interesante, aunque ya existía un precedente, ya se había recopilado algunos de esos textos en una publicación vinculada al monasterio a principios del siglo XX, una primera recopilación que había realizado un tal fray Isidoro Acemel, pero ahora esta investigadora, María Eugenia Díaz Tena, ha recopilado una serie de códices y de documentos que recogen cientos de supuestos fenómenos milagrosos acaecidos entre 1412 y 1728 en un grueso volumen de más de 900 páginas, donde se recogen todo tipo de testimonios de sucesos extraordinarios que van desde apariciones de la Virgen o del Diablo hasta curaciones espontáneas, posesiones diabólicas, una serie de cosas realmente pintorescas. Entre esos testimonios destacan algunos bastante llamativos, como una supuesta curación espontánea protagonizada por el rey de Portugal después de encomendarse a esta advocación, a la Virgen de Guadalupe, y siendo inmediatamente sanado, aparentemente sin una explicación convencional, ¿no? Lo que pasa es que esta investigadora, que es muy perspicaz, subraya también que este tipo de prodigios suponían unos generosos ingresos, unos generosos donativos para la orden que llevaba el santuario. Y esta sería la razón por la que durante mucho tiempo los monjes de este santuario se dedicaban a documentar, a recoger primero y a documentar todos esos supuestos milagros y luego a promocionarlos de todas las formas posibles para favorecer las peregrinaciones al santuario con los donativos y, en fin, las ofrendas que ello implicaba, ¿no? Pero es un trabajo muy interesante porque, como dice Díaz Tena, nos permite conocer la mentalidad de la época, el contexto social de ese tiempo y el protagonismo de la Virgen de Guadalupe en España, en Cáceres, que realmente tiene un protagonismo enorme, porque siempre que hablamos de Guadalupe estamos pensando en la aparición de México, ¿no? Que evidentemente es una capilla mucho más espectacular. Quienes hemos estado allí, bueno, es ríete tú de Fátima y de Lourdes. Tú has estado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo debes sentir. Y es muy espectacular lo que hay en Guadalupe, pero bueno, aquí tenemos también lo que hay alrededor, además. Claro, claro. La gente tan curiosa que va a Guadalupe, porque allí se dice que no son católicos, que son guadalupanos. Guadalupanos. Entonces, claro, te encuentras chamanes con plumas al lado de un señor que lleva un arco, al lado de otro señor que va con su hija que la curen. Es un espectáculo tremendo. Y narcos, muchos también, narcos también, mexicanos también, que van allí, sí, a pedirle ayuda a la Virgencita, cierto, para hacer el cargamento. Claro, sí, sí. Pues muy interesante la historia de nuestra Virgen de Guadalupe y de esta tesis doctoral que recoge todos esos sucesos extraordinarios que no tienen nada que envidiar al poltergeist de Polonia. Desde luego. ¿Y cuántos milagros se le atribuyen en los últimos tiempos? Vamos a remarcar esa cifra. 244 milagros. Nada más y nada menos. Nada, ¿eh?, más y nada menos. 244 milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe en México, que hemos hablado esta noche de esos milagros y de la explicación que hay. Más noticias y más informaciones. Josep, cuéntanos, no nos vamos del continente americano, una información que nos lleva un poquito más al sur, a Perú, una momia con tres dedos, una momia con el cráneo alargado, ha sido noticia durante esta semana, ¿no? Ha sido noticia extraordinariamente prolífica en los medios de comunicación españoles, lo cual me ha llamado mucho la atención, porque esta historia no es una historia nueva. De hecho, las momias han tenido ya su recorrido en América Latina y han ocupado grandes programas de radio y de televisión. Ha habido una gran polémica porque, una vez más, el propulsor de esta historia es Jaime Maussan. Y claro, yo tuve oportunidad de verle a él el año pasado con motivo del Congreso. congreso ufológico que se produjo en Montserrat. Él venía a presentar precisamente los resultados de ADN practicados a esta momia que habría sido encontrada supuestamente por un grupo de arqueólogos en muy cerca de Nazca, en Perú. ¿Y dónde, perdona, Josep, ¿dónde ha dicho esta vez que fueron analizados esos restos? Espera, es que esto es lo... No me destripes la noticia, porque yo he alucinado mucho, pues yo qué sé, desde ABC hasta el periódico, todos han picado extraordinariamente con esta historia. Básicamente porque la momia que trajo aquí a Barcelona una representación 3D hecha con impresora 3D maravillosa, parece realmente una momia de verdad, pero con unas características anatómicas particulares. Tiene un alargamiento de cráneo. Uno podría pensar que en Perú se han encontrado muchas momias con ese alargamiento de cráneo hecho con las tablillas y con cuerdas para realzar la casta a la que pertenecía el individuo que ha sido momificado, pero la particularidad es que le faltaban dos costillas a cada lado y que además tenía tres dedos. Presentó en el Congreso tanto radiografías que probaban que habían órganos internos y que no estábamos hablando de un fake, sino realmente de un ser aparentemente humano. Y yo le dije con toda la confianza, digo, hombre, es que has dicho tantas veces que viene el lobo que es muy difícil creer que una vez más venga. Bueno, la noticia de esta semana es que genetistas rusos han analizado esta momia y han llegado a la conclusión de que esta extraña criatura de cabeza alargada y de tres dedos en las manos y en los pies es humanoide y que tiene 23 cromosomas. Para entendernos, los mismos que tienen los seres humanos. Pero dice el genetista en cuestión que parecen humanos, pero no lo son. ¿Quién dice esto? Bueno, pues es un científico de nombre Konstantin Korotkov. Y dije, coño, si a este le conozco yo. Porque Korotkov, que vino años atrás a Barcelona y tuve oportunidad de entrevistarme con él, es en efecto científico, pero nada de genetista. Este hombre es profesor de informática en la Universidad Federal de San Petersburgo. La informática y la genética, hombre, tienen algún recorrido junto, pero no tienen nada que ver. Y por lo que es conocido mundialmente, es por haber desarrollado un método de una alternativa a la cámara Kirlian, que es un sistema que él llama GDV, visualización de descarga de gas, por el que hace fotografías a los muertos para saber cuándo sale el alma. Entonces, ojo al dato, nos la han querido colar, pero al 100%, y detrás de esa historia, evidentemente, está el circo lucrativo que muchas veces lleva el show de Maussan por todos lados, porque hay un acuerdo, una joint venture, una empresa, vamos, una alianza de empresas creada para hacer los vídeos, para promoverlos. En definitiva, hay ahí detrás un montaje que, desde luego, tendremos que estar atentos, muy atentos. Yo no sé si nuestros oyentes saben, evidentemente son ya muchos años, quién es este personaje del que estamos hablando. Vamos a explicar un poquito quién es Jaime Maussan. ¿No? Jaime Maussan, erróneamente, en España hay quien ha llegado a decir que sería algo así como el Fernando Jiménez del Oso de México. ¡Buah, por favor! No, pero escucha, sí, es cierto que en cuanto a popularidad, seguramente sí sería eso, porque es una persona que lleva muchísimo tiempo haciendo en Televisa, en Televisión Azteca, programas de este tipo de contenidos. Lo que pasa es que Fernando no se inventaba nada y este señor, pues la sensación que da es que todo le viene bien, ¿no? Es que todo le viene bien, sí. Además, que déjame acaba de salir una lanza por Maussan, porque no estoy seguro de que sea así. Yo a Maussan lo conozco hace tiempo, además yo lo he visitado en México, he estado en sus instalaciones, que son una pasada, las de la productora. Sí, son. Y a mí me da la sensación de que es un cazador de misterios, en el sentido de que él busca algo que parezca misterioso y lo comercializa y lo rentabiliza como nadie. Maussan viene del mundo deportivo, se encontró hace muchos años con el caso de Billy Mayer, que fue el primer contacto que tuvo con estos temas. Ejemplifica muy bien el periodista que llega al mundo del misterio y no sabe nada de misterio, entonces se lo traga todo, cualquier cosa rara que ve, pues esto es la leche. Sí, pero ya tiene mucha veteranía, ¿eh? Claro, ya ha tenido tiempo de aprender, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que yo creo que no le importa, que no le interesa, es un modus vivendi, Él se ha visto involucrado ya. Pues entonces tampoco lo ha dicho, se justifica con eso, ¿eh? Lo ha dicho muy bien Josep. El que viene el lobo lleva años vendiendo fraudes y estafas como esta, muy elaboradas, muy bien presentadas, un mojón envuelto en papel de regalo con un lacito rosa, estupendo, el caso de Jonathan Reed, la momia de Roswell de hace un par de años, la diapositiva, sí, con sí. unos con una presentación mediática internacional, además que siempre es el mismo proceso. Cuando salió la historia de estas momias en Perú, que tienen que ver con saltadores de tumbas y los dedos son manipulados, son tres dedos porque se han manipulado las falanges. Efectivamente. Claro, todo esto ya se sabe hace tiempo. Pero cuando llega Maussan a algún lugar, ya sabes que estamos hablando de un fraude. Maussan es un tipo tóxico en cuanto al punto de vista del misterio, como lo era Jordán Peña. Lanza a favor, está rompiendo de él, ¿no? Sí, sí. No, no, claro. Esto no significa que lo haga intencionadamente. Es que lo. No, pico, no. Sitio donde Hombre. Está, ya sabes que no te puedes fiar. No, y además dije que iba a romper una lanza, pero no te dije dónde la iba a romper. Claro. Sí, pero dijiste a favor. No, es verdad. Sí, a es favor verdad. De aires. La ha tirado a claro, favor no. de la corriente. Que es verdad. Mira, que lo es Jaime Maussan, es que ha mencionado Lorenzo a Jiménez del Oso, ¿no? Y es una experiencia personal, ¿no? Que se puede mencionar. La única vez que a mí me han denunciado. Esa es la única vez, yo creo que la han denunciado a Jiménez del Oso. Hubo un señor, un supuesto contactado con OVNIs, que vendía una serie de fotografías, bueno, vendía entre comillas, contaba, tenía un contacto con un OVNI, y lo entrevisté. Y Fernando, en la revista que llevaba entonces, que la revista Espacio y Tiempo, antes de estar Enigmas, pues accedió y lo publicó. Yo escribí un reportaje, muy malo como todos, pero escribí un reportaje con esas imágenes. Y a los pocos días apareció la denuncia de Maussan pidiendo dinero a Jiménez del Oso y a mí por esas fotografías. El caso de Carlos Díaz. El caso de Carlos Díaz, Andale. Exacto. Los ovnis esos ovnis de plasma. Sí, sí, sí, sí, pero... Sí. Y esa ha sido la forma de trabajo Maussan. Habitual de Maussan, ¿no? Sí, sí. Y de todo el entorno. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso que dices. Seguramente tiene una fijación por vender misterios, ahí lo hace de forma extraordinaria, pero ha incurrido en el fraude en muchas ocasiones y no ha aprendido, o sí ha aprendido. Yo creo que ha aprendido mucho. Ha aprendido a perfeccionar la técnica. Yo lo resumiría. Yo creo que si aparece el nombre de Maussan al lado de un misterio, ya sabes falso. Que es falso. De entrada. Sí, o sea, mientras no se demuestre lo contrario, ya puedes desconfiar, porque tiene muchos precedentes. Sí, pero lo que ocurre es que Manuel, tiene tanta pasta, semana, tiene tantos recursos. A mí me da muchísima envidia Maussan. Pero cuidado, del mismo modo diremos que en México hay muy buenos investigadores, gente muy buenos divulgadores, y que en España tenemos gente que mete gnomos en botes de Nescafé. También. También es absolutamente cierto, es decir, no todos los males son, es más, en México hay fantásticos y extraordinarios investigadores y estudiosos de estas temáticas que Jaime Maussan no hace honor a ellos, evidentemente, pero no hace honor absolutamente a nadie, seguramente porque a nivel mundial es hoy por hoy el divulgador más conocido de estas temáticas, o por lo menos el que tiene más impacto con sus informaciones. Sí. Porque esta semana lo de la momia del Perú, la momia de los tres dedos, ha salido en toda la prensa y se la ha colado a todos los periódicos españoles. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no... Periódicos serios, ¿no? Y además, sí, periódicos serios, sí. Con la habilidad de que él no aparece, el nombre de Maussan no aparece en unas informaciones. Con lo cual... si alguien temía el decir que viene el lobo porque conocemos a este señor, pues ha perfeccionado la técnica, es decir, ha vendido el producto sin estar o estando él en un elegante segundo plano, lo cual significa que ha perfeccionado su forma de colar las historias en medio mundo. Lorenzo Fernández, háblanos de otro monstruo, pero este se encuentra en un lago de Rusia. ¿Sabéis lo que es Yakutia? ¿Yakutia os suena? No hace mucho tiempo, pues no es que no hace mucho tiempo, hace un 2 o 3 semanas, 4 quizás, salieron unas imágenes impactantes, ¿no?, de un medidor de temperatura de una región de Siberia que marcaba ni más ni menos que 62 grados bajo cero. Bueno, pues esta es la región a la que vamos a viajar, ¿no?, a Yakutia, que como os digo, pues en invierno sufren estas temperaturas, incluso sufren temperaturas mucho más bajas, ¿no? Y a pesar de que lo llaman a toda esta zona el polo del frío, bueno, pues hay un habitante al que al parecer le afecta muy poco, que es el monstruo, o también conocido como demonio tamaño del lago Lavinkir. Os aseguro que es una auténtica pasada esta historia, porque estamos muy acostumbrados a oír hablar del monstruo del lago Okanagan, del monstruo del lago Ness, en fin, hay una gran cantidad de monstruos lacustres en el planeta, pero sinceramente yo de este no había oído hablar jamás. Y las investigaciones a nivel científico que se están desarrollando con la dificultad que acarrea llegar a estas zonas totalmente heladas por parte de los científicos, no solo me parece romántico, es que me parece una pasada, ¿no? Para ubicar geográficamente, Yakutia, para que os hagáis una idea, limita al norte con el Océano Ártico y más o menos sus cerca de 800.000 lagos permanecen congelados prácticamente durante todo el año. Bueno, pues esta tierra, como os habréis imaginado, está prácticamente despoblada. Pero los pocos que la habitan están convencidos de que la historia del monstruo del lago Lavinkir, uno de los más grandes, es absolutamente real. De hecho, hay una doctora, Luizmila Emelyanova, profesora asociada de biogeografía de la Universidad Estatal de Moscú. Bueno, pues esta mujer ha llevado a cabo varias expediciones al lugar, incluso en la época, el mes y medio aproximadamente en el que las aguas se deshielan, ha profundizado en estas aguas con equipos especiales y ya empieza partiendo en una entrevista interesantísima que se publica en un periódico con un nombre, pues eso, curiosísimo, Siberian Times. Ella asegura que hemos visto algunas sombras extrañas y además defiende a los nativos de la zona, porque ya sabemos que muchas veces cuando son los testigos, los propios nativos de la zona, ya se habla de que, bueno, porque esta gente o que consume demasiado vodka o que las tradiciones les ciegan o que son supersticiones. Bueno, pues ella dice que cuando la información sobre algo extraño circula entre la población local durante tantos años, no puede ser infundada, lo está diciendo esta científica, ¿eh? Significa que algo hay. Conozco muy bien a la gente local, dice ella, son ingenuos, pero no mienten, son emocionales, pero honestos por naturaleza, a menudo más honestos de lo necesario. Ella dice que no está dispuesta a rechazar estas historias porque haya quien diga que se trata de fabulaciones de gente que pasa demasiado tiempo sola. Ole por esta científica. Esto sí que es hacer ciencia. Y como esta mujer no se puede estar quieta, ha decidido ir a investigar. Pero previamente diremos que este lugar, el lago Lavinkir, ya está siendo investigado por un personaje, un investigador llamado Andrei Soloyev, para quien el descubrimiento del monstruo se ha convertido en una auténtica cruzada, ¿no? El hombre ha pasado 100 días viviendo en una cabaña de madera, alimentándose de peces y me imagino que de cebollas que ha arrancado de la nieve con un frío tremendo. Pensad que ha tenido que hacer 10 kilómetros caminando desde la población más civilizada hasta la orilla del lago por mitad de la nieve con todos los equipos científicos y luego pégate 100 días en una cabaña de madera para ver si sale el monstruo. Es decir, esto me parece absolutamente romántico, ¿no? Bueno, pues hay que decir que su aventura, cuando él se obsesiona con esta historia, comienza en el año 2013, cuando oye hablar por primera vez al jefe del Grupo Geológico de la Delegación de Siberia Oriental, que es un órgano perteneciente a la Academia de las Ciencias de la extinta Unión Soviética. Bueno, pues concretamente el doctor Víctor, con un apellido que ni os cuento. Tverdoyelov. O algo así. Tverdoyelov. Bueno, pues este afirmó haber visto un animal que se desplazaba con movimientos ondulares. Este también es un científico, primero a lo largo del lago y luego directamente hacia nosotros. Después pudimos ver en la superficie una carcasa ovalada gris oscura. En su superficie destacaban dos manchas blancas simétricas parecidas a unos ojos y del cuerpo sobresalía algo parecido a un palo. Se pregunta, ¿una aleta quizás? Bueno, pues continúa esta declaración diciendo que solo pudimos ver una parte pequeña del animal, pero bajo el agua se intuía un cuerpo de dimensiones gigantescas. Teníamos frente a nosotros a un depredador, sin duda uno de los más grandes del mundo. Bueno, pues tras ubicar su campamento, este hombre, armado de paciencia y mucho abrigo, me imagino, pues solo Jeff empezó a comprobar que detrás de la leyenda, como decimos muchas veces, puede haber algo de real. Y declara, empezaron a ocurrir cosas extrañas. En septiembre, cuando puse redes muy robustas para pescar, se rompieron en pedazos, como nunca podría imaginar. Vi enormes agujeros en las redes de metros de diámetro. Definitivamente no fue hecho por un pez, es algo más fuerte y algo más grande. Bueno, algo que también ha sido detectado por los dispositivos, y esto es interesante, de radar que llevaba el equipo de la citada doctora Emelyanova, que ha declarado después de haberse sumergido en estas aguas y de haber llevado ya haber realizado ya cuatro exploraciones en el lugar, asegura que le sorprendió mucho, pero que no se asustó, es decir, en base a los resultados que obtuvieron. ¿Y cuáles fueron estos resultados? Bueno, pues después de todo, no vimos al animal, solo registramos un objeto extraño en el agua. Pero puedo decir claramente que en este momento, como científico, se refiere a ella lógicamente, no puedo explicar de qué objeto se trata. No puedo decir que hayamos encontrado algo inusual, pero sí registramos con nuestro dispositivo de eco varios objetos submarinos de gran tamaño, más grandes que un pez, más grande que incluso un grupo de peces juntos. Bueno, pues las investigaciones continúan, pese a la dificultad del lugar, para intentar desvelar qué es lo que se oculta bajo las aguas del lago Lavinkir. Posiblemente estemos ante, bueno, quién sabe, ¿no? Otro monstruo lacustre y la explicación que sea. Exactamente, pero se está investigando. Y además está investigando desde el punto de vista y con toda la fuerza que la ciencia puede poner en este lugar. Y a mí me parece, vamos, no solo ya os digo romántico, sino muy auténtico, porque aquí no se trata de decir, es que hay un monstruo. Se trata de intentar explicar qué es lo que está ocurriendo allí, porque a lo mejor no ocurre nada. Pero para saberlo hay que ir. No, imagino que también irán con tecnología para intentar profundizar en esas aguas. Un misterio clásico, absoluto, fascinante, es el de los rollos del Mar Muerto. Y hay una nueva información sobre este tema, Juanjo. Sí, bueno, dentro de lo que son los rollos del Mar Muerto, hay uno que es especial porque es muy distinto al resto. Todos los demás son rollos de pergamino, pero este, bueno, son rollos de papiro, perdón, y este, sin embargo, está hecho como está hecho de cobre, de una lámina de cobre, e incluso el contenido no tiene nada que ver con el resto. Estamos hablando de un rollo del que yo creo que en alguna ocasión hemos hablado. Es un rollo que tiene un contenido muy especial porque es una enumeración de tesoros que están ubicados en 64 sitios. Algunos de ellos sí que se reconoce el topónimo al que aluden y otros directamente no se sabe cuáles son esas localizaciones. Ese rollo de cobre es muy conocido, está ahora mismo, se conserva en el Museo de Amán. Está además, lo tuvieron que, para poderlo abrir, tuvieron que rajarlo y están como en diferentes tiras. Y bueno, es muy, nunca se ha sabido si realmente esos tesoros, esos tesorillos que aparecen ahí enumerados, existen o no, porque cuando se ha ido a buscar esas localizaciones, y además, por ejemplo, cuando he estado por allí por Palestina y por Israel, he ido a alguno de los sitios donde aparece mencionado estos tesoros, no he encontrado nada, desgraciadamente, ya me hubiera gustado. Pero sí que, por ejemplo, hay alguno que me encontré que me llamó mucho la atención, porque había luego una noticia posterior de un monje que había tenido un sueño en una cueva. Este rollo se supone que este sería de en torno al siglo I cuando fue escrito, y sin embargo esta noticia era de un monje que en el siglo IV tuvo una serie de sueños en una cueva, y allí se le revelaron unos ángeles diciéndole dónde podía encontrar un tesoro, y a partir de eso fundó un monasterio. O sea que no sabemos si realmente encontró algo que estaba fundamentado en este documento. El caso es que hay un investigador que defiende que esto realmente, esta enumeración de tesoros, no sería simplemente una ficción. Este investigador, que es Jim Barfield, dice que realmente responde a los que eran los antiguos, el antiguo ajuar, el antiguo tesoro que pertenecía al segundo templo de Jerusalén. Y en eso es en lo que él ha estado investigando. Se ha encontrado con una serie de dificultades que él narra en una reciente entrevista, que es de donde sacó la noticia, y allí comenta que, por ejemplo, en algunas ocasiones él ha ido con sus ideas a las autoridades a la Autoridad de Antigüedades de Israel. En principio, por ejemplo, recibió el beneplácito para poder investigar en un determinado sitio, siguiendo la ubicación. Las ubicaciones son muy, muy escuetas, porque, por ejemplo, te dice el topónimo, te dice vete a determinado árbol, avanza tres pasos hacia poniente, cava tres o cuatro codos y allí encontrarás, y te dice exactamente lo que vas a encontrar. Si es un recipiente de plata, si es una cantidad de plata o de oro, te lo dice exactamente, ¿no? Y él, con esas indicaciones, ha ido, como digo, a las autoridades de Israel. Él fue, de hecho, animado porque siguió una de estos datos que aparecen en el rollo de cobre. Encontró un sitio, fue un sitio cerca de Qumran, donde decía que a determinados pasos, a 40 codos, en 40 codos de largo rumbo al este, encontraría un tesoro, y allí lo que encontró fue precisamente unas escaleras, conforme aparecían en la descripción, un estanque que tenía la dimensión de 40 codos, y con eso digo, con toda esta información, ya lo que le quedaba era excavar. Fue a pedir permiso a las autoridades, en principio se lo concedieron, y justo cuando empezaron a excavar, estaba allí el encargado del director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, recibió una llamada telefónica y, sin ninguna explicación, se paró todo el proceso de excavación, ¿no? ¿Recibió una llamada telefónica o de telefónica? Una llamada telefónica. Ah, vale, sí. Vale. Y entonces... es que he tenido de telefónica, digo... No, pero sería para cambiar de... Para cambiar de... Sí, sí. De operador. Y entonces, bueno, pues él sigue defendiendo esta posibilidad, ha hecho, como digo, estas declaraciones, sigue pidiendo apoyo, y él razona que lo que puede ocurrir es que ¿por qué no se desentraña este misterio, que además ha heredado de los investigadores que también apuntaban la posibilidad de que realmente todo esto fuera el tesoro del segundo templo de Jerusalén? Él considera que realmente piensa que si se encontraran estas piezas, estas joyas y estos metales preciosos, habría una gran polémica, porque piensa que, por un lado, Jordania diría que eso le pertenece. Por un lado, los palestinos dirían que eso también forma parte de ellos. Los judíos también reclamarían, e incluso considera que Egipto también podría reclamar, porque parte de ese oro y de esa plata procedería también del Nilo, ¿no? Y sería objeto de haberlo traído desde la época del Éxodo. Entonces cree que todo este tinglado es lo que está paralizando que se haga una investigación. Hay otros que, en cambio, que piensan que realmente esto forma parte de un género literario. Aquí en España tenemos ese tipo de listas de tesoros. En el libro de San Cipriano aparece una numeración de tesorillos, y aquí se dice que es precisamente de los judíos cuando fueron expulsados, que lo reubicaron todo, ¿no? Lo escondieron todo. O sea que no se sabe si tiene base real o estamos, como digo, ante una ficción literaria, un género que tuvo éxito en la época, ¿no? Lo que pasa es que es un es un rollo muy elaborado, ¿no? Como siempre hablamos del trabajo excesivo para crear un fraude. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Todavía queda una hora por delante de programa, que llegará después de la actualidad, y ahora mismo la sabemos y nos enteramos de lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos todavía una hora por delante del programa. Vamos a tener Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, Mujeres con Historia, El Rato de Silvia Casasola. También tendremos Las Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, para comentaros este descubrimiento, esta investigación que se ha hecho sobre la mente de los bebés que tienen capacidades psíquicas, normales, pero capacidades psíquicas, mucho antes de lo que se pensaba, Manuel. Sí, cada vez se saca más rendimiento a todas estas técnicas de comunicación no verbal. Se usan en el ámbito de la criminología, por ejemplo, para hacer más eficientes los interrogatorios. Se usan en el ámbito de la inteligencia para detectar a supuestos sospechosos entre grupos de población. Lo usan muchos videntes y muchos falsos médiums para sacar información de sus clientes. Y eso tiene que ver con la teoría de la mente y con el cerebro social, que es la parte del cerebro humano que, digamos, que gestiona nuestras relaciones con otros seres humanos. Dentro de los seres humanos, precisamente dentro de todas las especies biológicas, los seres humanos somos los que tenemos un cerebro social más eficiente, y dicen los expertos que gracias a eso nos hemos convertido en la especie dominante en el planeta. Bueno, hay un montón de técnicas, de test para estudiar ese cerebro social y esa teoría de la mente en distintos primates. Se ha utilizado con simios, sobre todo con chimpancés. Y dentro del género humano se consideraba que nosotros empezamos a desarrollar esas capacidades para interpretar la expresión corporal, las miradas, seguir, que es una característica de este cerebro. Seguir la mirada de alguien para ver hacia dónde está mirando, los movimientos musculares que caracterizan tu expresión. Pero ahora lo que ha demostrado esta investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, es que los seres humanos empezamos a desarrollar estas habilidades muchísimo antes de lo que esperábamos. Creíamos que era un comportamiento más asociado a los adultos o a los niños, púberes, a ya más mayores. Lo que han hecho ahora, resumiéndolo mucho, es un experimento con 12 niños de entre 3 y 12 años y con un grupo de 33 adultos a los que se proyectó un cortometraje de animación con una historia pensada ya para este experimento, y después se les sometía al típico test de falsa creencia para analizar su conducta. A los niños que estaban mirando esta película se les controlaba la actividad cerebral a través del instrumental de electroencefalografía y este tipo de cosas. Y lo que descubren, resumiéndolo mucho, es que las partes del cerebro que se activan en los adultos en relación a este cerebro social son las mismas que se activan en los niños de incluso 3 años de edad. O sea que a partir de los 3 años, y es una de las conclusiones que se podría sacar de este estudio, cuando pensamos que los niños no entienden lo que hacemos, cuando intentas ocultarle a los niños pequeños. Lo que quiere decir es que sí entienden, aunque no lo puedan contar, pero sí lo entienden. Exactamente, y que pueden captar tu tristeza, tu enfado, todas tus emociones, incluso aunque no las verbalices, en base a esa función del cerebro social. O sea que creo que es algo bueno a tener en cuenta a la hora de interrelacionar con nuestros niños, que porque sean pequeños, las personitas esas no son gilipollas. No, incluso comentaban también otros estudios que lo están haciendo hasta con bebés. O sea, que es alucinante, sí, que sí. Se percatan absolutamente de todo. Gestual, la parte ya de los olores que les hacen sentir más a gusto, más a gusto. Es de los propios gestos de las personas que tienen alrededor. Se enteran y se percatan de todo. Y precisamente ahora Silvia Casasola nos va a comentar cómo, según esta encuesta, entre el 20 y el 48% de la población adulta ha tenido o tiene problemas para conciliar el sueño. Esto quiere decir que, según esta encuesta, hay un 52% de mentirosos. Silvia, cuéntanos. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero bueno, la verdad es que yo creo que todos de alguna forma estamos afectados. Por eso, entonces hay un 52% de gente que ha dicho que no tiene problemas para dormir, que nunca los ha tenido. El que no tiene trastorno para poder conciliar el sueño lo tiene porque en realidad no tiene un sueño reparado, no se encuentra bien, incluso estás cansado. Bueno, lo que no tengo es tiempo para dormir. Claro, vamos, eso también. Cuando me pongo caigo como un leño. Eso también, pero todo esto viene porque el pasado 16 de marzo, pues se ha celebrado el Día Mundial del Sueño, ¿no? Y entonces, varias asociaciones, el SEN, que es la Sociedad Española de Neurología, o el SES, que es la Sociedad Española del Sueño, pues han publicado una serie de datos, entre ellos el dato que comentaba Bruno, de que del 20 al 48% de la población, pues adulta, sufre ese tipo de dificultad de iniciar o mantener el sueño, pero es que también le pasa a la población infantil, que en este caso es entre el 20 y el 25%, incluso en la población infantil a veces es más grave, porque de alguna forma está el cerebro ahí en funcionamiento, se está terminando de formar, de gestar y de hacer una serie de conexiones neuronales. Y incluso recientemente también hubo otro estudio que decían que los adolescentes deberían de empezar a estudiar más tarde, porque es como que su ciclo de sueño no es el mismo que cuando eras más pequeño, que te puedes levantar antes, sino que como que están preparados para empezar, pues a lo mejor, a estudiar, a rendir los estudios a partir de las 10 de la mañana. Pero hablando un poco y ahondando en todos estos temas, en los datos que están comentando esta sociedad, dice que España duerme una hora menos que los habitantes del resto de países de la Unión Europea. Y además que el 32% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador, y un 35% finaliza el día muy cansado. Pero claro, ¿qué hacemos para remediar este tipo de cosas? ¿Cuál es el kit de la cuestión para intentar que no nos pase esto? Cambiar la reforma laboral, por ejemplo. Pues mira, una de las cosas que dicen es que no porque se tiene... Porque no tiene la culpa las personas, la tiene quienes se mandan sobre esas personas, que es el sistema, ¿no? Mira, una de las cosas que dicen es que no tenemos cultura del sueño. Incluso que un tema súper esencial es que cada uno tiene su reloj biológico. Hay personas que rinden muchísimo por la mañana y personas que rinden muchísimo por la tarde-noche. Y eso sería una de las cosas a tener en cuenta, incluso a la hora de buscar trabajo y a la hora de hacer una entrevista de trabajo y que te seleccionen el turno correspondiente que debería hacerse y tener en cuenta. Bueno, yo creo que si alguien va a una entrevista de trabajo y le dice, no, a mí contrátame por la tarde porque me viene mejor para mi sueño. Vivimos en un mundo... No, pero vamos a ver, Bruno, si hay turnos, si tú tienes una empresa y hay turno de mañana y hay turno de tarde... Sí, pero los turnos son móviles, es decir... unas semanas está en un turno, otras semanas está en otro. Bueno, pero si eso ya es cuestión de cultura y lo que estamos hablando de cultura del sueño. Si tú quieres que esa persona rinda mucho más y ves que esa persona a partir de la tarde-noche es mucho más productiva, Después le dejo en ese turno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Digo lo que el sistema no favorece eso. Claro que estoy completamente de acuerdo. Adaptar cada puesto a las cualidades de esa persona, a las cualidades vitales, de sueño, de descanso, de brillantez. Alguien está brillante a las 10 de la mañana y alguien está brillante a las 10 de la noche. Pues hay que contratar, hay que hacer que esa persona trabaje. Las 10 de la noche. Eso sería lo ideal, que no es así, pero eso sería lo ideal. Entonces, Juanjo lleva toda la vida queriendo trabajar de portero discoteca, es brillante de noche y no hay manera de que lo contrate. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar. Lo primero que tenemos que averiguar es si somos, en nuestro caso, porque te ponen vespertino matutino, si eres murciélago o alondra. Si eres murciélago, rindes más tarde noche, y si eres alondra, pues rindes más por la mañana. Y de hecho han hecho un test, que además le he dicho a Javier que lo cuelgue un Twitter, porque es un test que va en tres partes y se toma en cuenta tres opciones. La de si eres murciélago o alondra, otra, el test sociolaboral, qué horarios tienes de turno a la hora de trabajar para intentar compatibilizar una cosa con otra, y otra que le llaman el test ambiental, que es el, pues eso, el ciclo solar, ¿no? La luz de día, de noche, un poco para entrar. Lo más unido, relación que tengan esos tres conceptos, esos tres parámetros, es cuando tú puedes llevar un ritmo de sueño en condiciones. Pero si lo tienes totalmente alterado, pues no. Bueno, el caso es que, aparte de todo esto, que más o menos ya sabemos cada uno, te dan unas mínimas recomendaciones. Por ejemplo, estas son de tipo general y luego hay otras son más a tener en cuenta si las pudieras hacer. La de tipo general, lo que hay que hacer es organizarnos bien. Por ejemplo, a partir de determinada hora se supone que tienes que dejar de contestar correos electrónicos, WhatsApp y cosas de esas. Y quien quiera dedicarse a la familia, quien quiera dedicarse a hacer lo que le da la gana o a los amigos, desconectar, vamos, de lo que es el ritmo de trabajo. La segunda recomendación general, mantener buenos hábitos saludables, buena alimentación, hacer ejercicio físico e intentar tener horarios regulares. Y la tercera, y esta es muy importante, y aunque parezca una tontería, es la luz natural. Por lo visto, los humanos debemos pasar al menos 2 horas al día en el exterior, preferiblemente por la mañana, cuando por lo visto la gran mayoría, lo máximo que estamos somos 30 minutos de luz natural. Y luego ya los consejos que te dan un poco más como recetas, es como un decálogo, y esto yo lo veo más complicado, porque te dice mantener un horario fijo para acostarte y levantarte, incluido fines de semana y vacaciones, permanecer en la cama el tiempo suficiente adoptando las necesidades reales del sueño. Eso quiero poder hacer, evitar la siesta. En casos concretos se puede permitir una siesta, pero no más de 30 minutos. Evitar bebidas que contienen cafeína y teína. No tomarlas por la tarde porque alteran el sueño, incluso personas que no la perciben. El alcohol y el tabaco, pues tampoco. Realizar ejercicio regularmente durante al menos 1 hora al día con luz solar. En la medida de lo posible mantener el dormitorio a una temperatura agradable con niveles mínimos de luz. Están todos bostezándome diciendo, esto no va conmigo. Pues que vamos, y también llevar túnicas blancas y cantar salmos a la Que son, evitar, son demasiadas cosas. Evitar nacer y funciona todo. Claro. Evitar yo acostarte. Todo lo contrario y duermo como un cepor. Bueno, pero esto sí, mira, estas últimas están bien. Evitar acostarte hasta que hayan pasado 2 horas después de la cena, porque hay muchas personas que cenamos y enseguida te metes en la cama, claro. Otra, evitar realizar en la cama actividades, no dicen qué tipo de actividades, tales como ver la televisión, leer o escuchar la radio, las otras sí. Y luego evitar realizar ejercicios intensos o lo típico, utilizar dispositivos. Estas tres cosas, ya lo ha dicho. Yo creo que sí son más recomendables, y luego las generales pues también están bien a tener en cuenta. Lo otro ya de como si fuéramos niños pequeños, a tal hora, todos los días y tal, son cosas más complicadas. Qué cosas. Todavía se puede encontrar, falta una semana, va a estar ahí en el kiosco la revista Enigmas. La revista Enigmas ya está en la calle y nos cuenta, entre otras cosas, Lorenzo Fernández nos cuenta que es algo más, una nueva información sobre ese caso que todos hemos visto en el cine, que fue un caso con una base real, El Exorcista. Sí, porque incluso muchas veces se ha criticado a William Peter Blatty, que él utilizó el argumento de que su libro estaba basado en un caso real precisamente con la intención de vender más libros. Se sabía que en el año 1949, concretamente en la pequeña localidad de Mont Rainier, en Maryland, en Estados Unidos, pues se produjo un suceso que pudo servir de argumento para lo que posteriormente sería la novela y la célebre película que se estrena en el 71, El Exorcista, ¿no? Pero es que ahora ya sí se han encontrado pruebas, ¿no? Concretamente, además de un personaje muy, muy habitual en esta tertulia y yo creo que gran amigo tanto de Juanjo como de Manuel, que es Joseph B. Ryan, ¿no? Este hombre de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, podemos decir que fue la primera persona que montó un laboratorio serio de parapsicología con la intención de investigar pues fenómenos como por ejemplo la telepatía o la percepción extrasensorial. Bueno, pues no hace mucho tiempo la Universidad de Duke ha decidido hacer una exposición, ¿no?, en la que salieran a la luz la documentación referente a los estudios que estuvo realizando Ryan en estos laboratorios. Y curiosamente ha salido una carta firmada por el padre Luther Miles Schulz, que era pastor de la Iglesia Evangélica Luterana San Esteban de Washington, D.C., D.C., y primera persona que acudió a la llamada desesperada de los padres del niño supuestamente poseído. ¿Y qué es lo que dice esta carta? Bueno, lo primero que nos dice es que no es una leyenda urbana, que detrás del caso de la película y de la novela había un suceso real. Y en segundo lugar, el padre Schulz decía lo siguiente: tenemos en nuestra congregación una familia que está siendo perturbada por un fenómeno poltergeist. La familia está compuesta por la abuela materna, un niño de 14 años que es hijo único, y sus padres. El fenómeno solo se manifiesta en presencia del niño, al que tuve en mi casa la noche del 17, en fin, da una serie de fechas. Posteriormente dice que, según el testimonio de los familiares, el niño tiene visiones del diablo y entra en trance para hablar en una lengua extraña, en una lengua o en lenguas extrañas. A esto Ryan lo que le contesta, evidentemente el contenido de la carta es mucho más rico, más interesante, y está publicado en Enigmas este mes, o sea, es curioso, que quien quiera comprobarla, quien quiera verla, quien quiera conocer qué es lo que dice en la revista Enigmas. Pero fíjate, la respuesta, en breve resumen de Ryan, es que la familia menciona otros fenómenos, en fin, tal. Bueno, lo que le dice Ryan es que la explicación más normal y más probable es que sea el propio adolescente inducido a creer en que es víctima de fuerzas misteriosas y que sin duda puede estar sinceramente convencido de ello. Es decir, lo atribuye a una mera alucinación del chaval. Aún así, lo que sí hemos publicado este mes en Enigmas es que Ryan, después de escribir esta carta, se preocupó de acudir a Washington y estudió en persona el caso que daría pie a la creación de la novela del exorcista, y se sorprendió muchísimo. Qué bueno. Y esa información, esos datos están en la revista Enigmas de este mes. Todavía se puede encontrar una revista Enigmas que este mes trae a su tema de portada los protagonistas del fin del mundo, y habla, entre otras cosas, de ese asunto, de esas nuevas informaciones sobre ese caso clásico y una película extraordinariamente clásica y que todo el mundo ha visto, El Exorcista. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro. Gracias a todos. Buenas noches. Una tapita de carne humana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Ecos del pasado, así se llama esta sección, como siempre y como cada semana, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara, que el próximo martes va a ocurrir algo en las librerías. Llega el libro de esta sección, Ecos del pasado. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy poco ya para que aparezca el libro el próximo martes, el martes en día 20, ¿no? Pues sí, efectivamente, el martes día 20 aparece el libro y el 21 empezaremos ya presentándolo en Barcelona a las 7 de la tarde en Casa del Libro. Para aquellos que quieran acompañarnos, el miércoles podrán hacerlo. Además, bueno, como es un libro que, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones, tiene un microsite donde la gente podrá ver vídeos, oír psicofonías, fotos inéditas, pues evidentemente la presentación, pues haremos uso de todo ese material, y yo creo que va a ser una presentación muy divertida y muy amena. El libro se publica el próximo martes, el día 20, Ecos del pasado, lo publica Luciérnaga, y el día 21 se presenta, comienza la gira de presentación en Barcelona con nuestro amigo que acabamos de escuchar, Josep Guijarro, ¿no? Efectivamente, presentaré con Josep Guijarro, además es una persona con la que he hecho muchas investigaciones, con lo cual también tendremos pues muchas anécdotas que contar. Y bueno, y el día 5 de abril contigo en Madrid, en el Corte Inglés de Callao, presentaremos también el libro y bueno, y esperamos también que todos nuestros seguidores y amigos de Madrid vengan y disfruten con nosotros pues eso, de todo, de anécdotas y de historias del mundo de la investigación paranormal y de bueno, de casos reales. El próximo miércoles se presenta el libro en Barcelona, en la Casa del Libro, el primer jueves de abril, el día 5, ahí estamos el servidor y Laura Falcó para presentar estos Ecos del Pasado, que se publica el libro Ecos del Pasado el próximo martes, unos ecos que nos presentarán diversos sitios de los que hemos hablado aquí, vamos a hablar largo y tendido de este libro, pero lugares como este castillo, ¿no? Como este castillo en Irlanda, el castillo de Leap, con una historia tremenda, tremenda, una historia que incluso nos habla de pozos en donde se echaban a personas, incluso nos hablan también de exorcistas, ¿no? Es un castillo con una historia, la verdad es que realmente tétrica. Es decir, es un castillo que está en el condado de Offaly y en las afueras de Roscrea. Fue construido a mediados del siglo XVIII por el clan de los O'Bannon. Y desde entonces no ha parado de pasar cosas extrañas en ese castillo, cosas incluso entre los vivos, quiere decirse que en el siglo, por ejemplo, XVI se intentó conquistar el castillo, pero fueron derrotados los conquistadores. Hubo una batalla sangrienta donde las haya por la sucesión del clan de los O'Carroll, unos contra otros, y ahí hay el primer asesinato que llevará más tarde a que haya un fantasma, que son dos hermanos que se confrontan por el poder. Y uno asesina al otro. Uno trabajaba de clérigo dentro del castillo y su hermano mismo fue el que lo asesinó. Ese es el primer fantasma del que luego hablaremos. La historia precisamente de los fantasmas nos hace conocer un poquito la historia de este castillo, el castillo de Leap en Irlanda. Una historia que nos habla de, sobre todo, esa capilla sangrienta en donde ocurrieron muchas cosas y en donde siguen ocurriendo cosas, en donde se manifiestan esos ecos del pasado. Efectivamente, en el siglo XIX fue cuando se descubrió que había un pequeño calabozo al cual solamente se puede acceder por una pequeña escotilla que hay en el techo. Y ahí los prisioneros eran arrojados y se les dejaba morir de hambre. Eso es una de las cosas, pero luego también, como tú dices, hay lo que llaman la capilla sangrienta, que es un lugar donde además había como una púa y tiraban también a los prisioneros, los dejaban que se clavaran en esa púa y que se desangraran. O sea, imagínate qué castillo más atroz en todos los sentidos. Y bueno, y todo esto pues ha dado lugar, evidentemente, pues a muchísimos fantasmas y bueno, cuando quieras empezamos a denominarlos uno tras otro porque hay una lista casi inacabable. Dicen que es uno de los lugares más fantasmales y misteriosos de toda Irlanda y fíjate que hay. Bueno, podemos citar todos y cada uno, podemos citar, por ejemplo, estas dos niñas que se aparecen bastante y que también pueden corresponder a alguien que, o a dos niñas que existieron en su momento. Pues sí, tenemos a Emily y Charlotte. En este caso son de los espíritus más activos que hay. Son dos niñas que se supone que vivieron en el castillo en el 1600 y tuvieron muertes bastante trágicas. El fallecimiento de Charlotte es menos conocido. Dicen que pudo ser por una enfermedad fatal, pero en el caso de Emily sí que está contrastado que cayó desde el muro sur de la torre. Ambas se aparecen por las noches, sueltan gritos de aquellos que realmente te hielan la sangre. Y muchas veces van acompañados por otro fantasma cuyo nombre también tiene su tela, que es la gobernadora. Esta mujer ha sido vista, por ejemplo, cocinando en una olla en el primer piso. Pero bueno, aparte de estos dos fantasmas, como tú decías, la capilla sangrienta, ahí también hay el fantasma, evidentemente, del hermano que fue asesinado. Ese es el otro fantasma que comentábamos al principio, que también pues va dando sus tumbos por todo el castillo. Y que tiene posiblemente su raíz en esa historia. Estas en dos niñas y también el hermano y sus supuestas apariciones que han relatado mucha gente. Hay muchos testigos de todos y cada uno de los casos. Es una de las características de este castillo, el castillo de Leap en Irlanda. El supuesto fantasma del hermano. También hablan los testigos de una dama de rojo. ¿Quién es? Efectivamente. En este caso aparece sobre todo en la galería principal del castillo y dice la leyenda que fue una mujer que fue asesinada siendo empujada por un balcón hacia la galería. Dice que cayó varios metros y se rompió el cuello. En este caso se manifiesta como un espectro realmente esquelético que va empuñando una daga y que avanza como flotando por la galería. O sea, imagínate qué impresión encontrarte esto por la noche, vamos. Desde luego que sí. ¿Cómo encontrarse algo en ese lugar, en esa galería, en ese pozo donde pasaban muchas cosas? El oubliette, así se conoce, ¿no? Efectivamente, el oubliette debe su nombre a una palabra francesa que significa oublier, que es olvidar. Y este lugar, como comentas, era un foso en el cual había una gran púa de metal y, bueno, normalmente se tiraba la gente ahí para que se muriera desangrada. Allí, por ejemplo, lógicamente, como podemos imaginar, hay muchísimos gemidos, ruidos y fantasmas que se manifiestan. El sitio es realmente tétrico. Un sitio en donde también se dice y se habla de el elemental. ¿A quién corresponde? Bueno, como la gente supongo que sabrá, un elemental es un espíritu básico, un espíritu que surge a veces de la naturaleza. Es un espíritu que puede ser bueno o malo, pero cuando es malo suele ser... Que no corresponde, perdona Laura, no corresponde a una persona en concreto, sino que es una catalogación de ese tipo de apariciones, ¿no? Efectivamente, de hecho nunca, se supone que es un tipo de fantasma que nunca se ha encarnado, o sea, es como una fuerza básica de la naturaleza. En este caso dicen que hay dos teorías. Una sostiene que los antiguos druidas, al ser ese un lugar mágico, incluso antes de que existiera el castillo, crearon esta especie de energía, de ente abstracto, para que protegiera la zona. Otros, por ejemplo, dicen que no, que es producto de la magia negra, que el conde Kildaler, conocido practicante de este tipo de arte, intentó capturar el castillo en varias ocasiones, quiso atacar el castillo desde dentro generando esta especie de engendro. Pero hay otra tercera teoría todavía que habla de Mildred Darby. Mildred era esposa del propietario del castillo a comienzos del siglo XX y esta mujer tenía un gran interés por lo oculto y la magia negra. Dice que hacía sesiones espiritistas y que al hacer esas sesiones cerca de la zona del oubliette, de esa cueva con la puncha metálica, lo que hizo fue despertar a un espectro ancestral, elemental, como se le llama, y que de hecho este espectro, a partir de ese momento empezó a manifestarse y además siendo un espectro además especialmente violento y atacando incluso a aquellos a los que ve o a los que le ven, por decirlo de otra manera. Dicen que es la historia que puede ser la más aceptada incluso por el público en general. Pues eso te cuentan. De hecho, hay un relato de la propia Mildred, que leeré un trozo solamente, pero que pone un poco los pelos de punta, que dice lo siguiente. Dice, dos manos me tomaron de los hombros. Giré abruptamente y vi tan nítido como una persona real a una cosa gris de unos cuantos pies cerca de mí. Tenía los brazos alzados, como si quisiera maldecirme. No podía usar las palabras para describir lo terrible que era esa cosa. Su incongruencia física era enorme. Tenía la figura de un hombre pequeño con dos grandes agujeros negros en lugar de ojos y rasgos como los de un muerto, y esa cosa estaba sucia y cubierta de pelos, similar al algodón, siniestro, de repulsivo y demoníaco. Eso es lo que describe y lo que describió, lo que dejó escrito Mildred Darby, que desde luego era una visión bastante terrible, ¿no? De hecho, decían incluso que el olor que desprende es una especie como de peste azufre. Dicen que eso podría ser propio pues de que fuera eso, una especie como de algo elemental, pero nefasto, perverso, algo que realmente no es bueno. Porque estos elementales, aunque el nombre no se remonte a los espíritus un poquito benignos, pero también hay historias negras como esta, ¿no? Efectivamente, de hecho en un porcentaje mayoritario se considera que los elementales son espíritus de la naturaleza que pueden ser positivos, pero cuando uno es negativo la verdad es que son especialmente grotescos, porque además suelen responder a lo peor de la naturaleza, tanto física como humana, y en este caso pues decía que desprendía olor a muerte. Da la sensación de que este testimonio, esta descripción encaja con esta historia absolutamente negra del lugar del castillo de Lippe. Bueno, es un lugar que, como bien hemos dicho y hemos relatado muy por encima la historia, porque la historia es muy larga, es que no tuvo un momento de paz. Quiero decir, a lo largo de los siglos siempre ha sufrido batallas, guerras, asesinatos, reyertas entre hermanos, entre gente del mismo clan. E incluso, como decías al principio, la década de 1970 fue vendido a un exorcista australiano que intentó, de hecho, que ahuyentar a los espíritus del castillo, pero él mismo dijo que no había sido capaz, lo único que había sido capaz era de aminorar los sucesos que ocurrían en el mismo. Pero bueno, cualquiera que quiera, en la actualidad se puede visitar la fortaleza desde la autopista R421, se puede acceder al lado de la aldea de Roscrea, y quien quiera arriesgarse a encontrarse con cualquiera de estos entes, ya sabe, está invitado a ir. No les has dado muchas ganas, por lo menos por lo que se pueden encontrar allí, ¿no? Yo creo que no, pero sí. Bueno, oye, nunca se sabe, siempre hay gente que es más soca, o sea que yo les animo. Bueno, el castillo de Lip en Irlanda, los ecos del pasado, y dentro de muy poquitas horas, el próximo martes, se publica ese libro en donde se encuentran historias como la de este castillo, otras historias que nos has contado, otros sitios en donde ocurren cosas, y además el libro, fiel a los tiempos modernos, también tiene unos códigos para acceder a información sonora y visual sobre los temas que tratas, ¿no? Efectivamente, y yo creo que para aquellos que nos gusta el misterio, no hay nada mejor que poder ver en directo experimentos y cosas varias sobre los lugares. Vamos a informar sobre las diferentes presentaciones en diferentes partes de España. La primera, insistimos, lo recordamos una vez más, el próximo miércoles en Barcelona, junto a Josep Guijarro. Efectivamente, el 21 a las 7 de la tarde en Casa del Libro, os esperamos a todos. Pues ahí están citados todos nuestros oyentes, el día 21 en la Casa del Libro, en Rambla, en Barcelona, esa presentación con Laura Falcó Lara, por supuesto, y con Josep Guijarro. Laura, nos escuchamos algunos días, ¿de acuerdo? Buenas noches a todos. Llora mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola sobre Jane White, la primera esposa de Stephen Hawking. Mujeres con historia. El pasado 14 de marzo nos levantábamos con la inesperada noticia de la muerte de Stephen Hawking. He de reconocer que cuando lo escuché por la radio no daba crédito y tuve que volver a ajustar el oído para confirmar la fatal noticia. Seguramente no terminaba de creerlo porque Hawking era un experto en engañar a la muerte. Esta finalmente le alcanzó a sus 76 años, pero el tiempo que logró engañar a la parca o el acuerdo no firmado que suscribieron supuso para la ciencia y también para todos nosotros conocer a una persona muy cercana cuyo poder de comunicación divulgativa nos provocó querer saber más sobre sus arriesgadas teorías de los agujeros negros o su perspectiva de cómo era el enigmático universo. En el viaje iniciático que realizó buscando respuestas, tuvo una cómplice que se terminó convirtiendo en su primera esposa. Estamos hablando de Jane White, autora del libro Hacia el infinito, en el que narra su vida junto a Stephen Hawking y que en 2015 fue llevado al cine con el título La teoría del todo. No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura. Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. En la película descubrimos el momento en el que Stephen se entera de su terrible enfermedad y cómo consigue afrontar su incierto destino gracias al amor que le profesa Jane, estudiante de filología. A partir de ese momento la pareja emprenderá su propia aventura sabiendo que a Hawking solo le quedan 2 o como mucho 3 años de vida. Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años. Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará. A Jane le costó 5 años de maduración, reflexión y sobre todo sosiego el poder escribir su vida en común tras el divorcio de Stephen. Porque después de 25 años decidieron divorciarse. Él la abandonó para irse con Elaine, una de las enfermeras que le cuidaba. En ese momento, el sentimiento de traición y dolor era demasiado fuerte, por eso prefirió esperar un tiempo hasta reposar todo lo ocurrido e intentar ser lo menos visceral. Lo que sí tenía muy claro era que debía ser ella quien contara su historia, porque lo había vivido en primera persona y era la única que podía transmitir su historia de amor. La lucha, la tristeza, los celos y también la incomprensión. Pero conozcamos un poco más cómo fue su increíble relación. El 1 de enero de 1963, mientras se celebraba una fiesta de Año Nuevo en la casa de unos amigos en St. Albans, cerca de Londres, la futura pareja se conoció. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. De él, lo primero que le llamó la atención fue su sentido del humor. Bromeaba sobre los exámenes finales de astrofísica. Y además le gustó su pelo alborotado y la chaqueta de terciopelo donde destacaba una excéntrica pajarita roja. Con su inteligencia y su sentido de humor, cuando por primera vez le encontré, bueno, son las cosas que me atrajeron. El flechazo resultó mutuo y a los pocos días Stephen la invitó a celebrar su 21 cumpleaños. Tan solo un mes después, se enteró por unas amigas que aquel chico que comenzaba a gustarle demasiado estaba enfermo. Le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa conocida como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Como sabéis, esta enfermedad te va paralizando poco a poco todos los músculos del cuerpo, de tal manera que tu cuerpo se convierte en tu particular cárcel. Eso sí, el cerebro no se ve afectado y funciona a pleno rendimiento en un cuerpo que no obedece a ningún estímulo. Hawking comenzó a notar los síntomas de la ELA cuando preparaba su doctorado. Los tropiezos consigo mismo, sus torpes extremidades que no lograban sostenerle en pie, auguraban que algo no funcionaba bien. Tras una estrepitosa caída en las gradas del campus, fue al médico y le comunicaron su dolencia. Jane, al enterarse, se sintió más atraída por él. Sabía que era una persona muy inteligente y que afrontaría con valentía lo que el destino tuviese reservado. Pasados unos meses comenzaron una relación, pero en ningún momento pensó que sería el amor de su vida hasta que no viajó a España. Resulta que Jane es filóloga hispánica. En concreto está especializada en lenguas románicas y precisamente cuando acabó la carrera quiso viajar a España para practicar nuestra lengua e investigar sobre la poesía medieval de la península ibérica, tema principal de su doctorado que lograría terminar después de 13 años. En su viaje fue clave su estancia en Granada, donde analizó las jarchas de la España musulmana. Y este aquí, que en uno de los lugares más mágicos y románticos del mundo comprendió que estaba enamorada de Stephen. En aquel maravilloso lugar, en vez de disfrutar del paisaje, de la compañía, abstraerse por completo, se dio cuenta que no hacía más que pensar en su joven novio y cómo le gustaría pasar con él el resto de su vida. Con esa determinación, a su vuelta a Inglaterra, la relación se volvió más profunda y decidieron casarse a pesar del problemón que se les venía encima. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. La fragilidad que transmitía Jane se volvió, en esos momentos, fortaleza de cuerpo y espíritu. Sabía por los médicos que Stephen viviría, como mucho, 2 o 3 años, y su entereza fue admirable, pues quiso estar con él hasta el final, intentando que esos pocos años de convivencia fueran un bálsamo de auténtica felicidad. A los 2 años de casarse, nació en 1967 Robert, su primer hijo. Jane tenía que cuidar a su bebé y también a Stephen como si fuera un hijo más. Le ayudaba a lavarse, a comer, a vestirse. Pasó el temido umbral de los 3 años y Hawking, sorprendentemente, seguía vivo. Cierto es que la enfermedad había mermado la capacidad física de Hawking, pero la intelectual se había potenciado más. En El problema fue que a Stephen lo que realmente le hacía feliz, donde volcaba ahora toda su pasión y energía, era con la física. Y Stephen estaba obsesionada por la diosa de la física. El universo nace de un agujero negro que explosiona. Por tanto, vivía ajeno a su vida familiar, dejando sus menesteres a Jane, mientras él se dedicaba por entero al estudio del universo. La física y la astronomía me ofrecen la esperanza de comprender de dónde venimos y por qué estamos aquí. En 1970 nació su primera hija, Lucy. Jane había dejado de lado su doctorado. El cuidado de sus dos hijos, más la dependencia constante de Stephen, o Steven como ya le llamaba, le impedía poder concluirlo. No le daba la vida para más. Para colmo, Hawking se negaba a contratar a alguien que pudiera ayudarla. Incluso le costó aceptar la silla de ruedas. El carácter de Stephen cada día se volvió más huraño. Si al principio fue la relación con Jane lo que le dio el motivo más importante para vivir, según confesó en sus memorias, Breve historia de mi vida, en ese libro, ahora era la física lo que le mantenía vivo. Cada vez llevaba peor su enfermedad, de tal modo que no consentía que nadie hablara de ella o hiciera una pequeña referencia. Llegó a un punto que solo se dirigía a Jane para pedirle lo que necesitaba, y cuando estaba en la casa familiar se quedaba callado, importunándole cualquier ruido que hicieran sus hijos. Jane no comprendía por qué su marido no quería compartir con ella sus emociones, ni tampoco por qué no quería compartir el cariño de sus hijos. En 1979 vino al mundo su tercer y último hijo, Timothy. Stephen, por su parte, andaba madurando en su cabeza un hijo literario que le daría muchísimas alegrías. Nada menos que el bestseller Breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Libro que además casi no ve la luz. Me explico. En 1985, Hawking participaba en unos cursos de verano del CERN cuando se le detectó una neumonía muy virulenta. El caso era tan grave que los médicos tuvieron que provocarle un coma inducido. Los galenos consultaron con Jane, ya que ella era la única que podía hablar por su marido al estar este en coma. Le comunicaron que estaba terminal y le pidieron el consentimiento para desconectarle y que muriera en paz. En aquellos momentos, Hawking tenía 44 años. Jane reflexionó y meditó la situación. Decidió que ella no estaba dispuesta a tirar la toalla desconectando a su marido y dejó que la naturaleza siguiera su curso a ver si Stephen lograba superar la crisis. A Hawking se le practicó una traqueotomía que le devolvió la vida, pero a un precio muy caro. Perdió su voz. Cuando los médicos le dijeron a Jane que Stephen no volvería a hablar, ella sabía que lo conseguiría. Hablará. Me llamo Stephen Hawking. ¿Qué voz más rara? Jane era una ferviente creyente y siempre manifestó que si no hubiese sido por su fe en Dios, no habría podido sobrellevar su matrimonio. En contraposición, Stephen cada día era más ateo. En sus discusiones sobre fe y ciencia, Stephen decía: el milagro no es compatible con la ciencia. A lo que Jane le respondía: tiene gracia que digas eso, porque es un auténtico milagro que tú sigas vivo. Finalmente, Hawking se recuperó de la terrible neumonía y consintió en contratar enfermeras que ayudaran a Jane en su día a día. Por fin publicó Breve historia del tiempo, libro que le daría fama mundial a la misma vez que el mundo le convertía en un icono, auténtico ejemplo de supervivencia por superar con su enfermedad el umbral de lo permitido. Lo malo es que la situación, en vez de mejorar la relación de la pareja, la empeoró. Jane recordó aquellos días como un martirio. Su marido pasó de ser una persona ausente a ser un tirano. Stephen sucumbió a la fama y cual emperador exigía vasallaje absoluto. Los periodistas llamaban constantemente para entrevistarle. Hawking estaba rodeado de gente que le decían lo sabio y maravilloso que era, mientras Jane sentía, al igual que sus hijos, que eran unos meros espectadores, poco dignos de vivir con una persona tan célebre e inteligente, porque Hawking nunca les hizo partícipes de sus logros. Jane no podía más, estaba al límite y comenzó a tener pensamientos suicidas. Gracias a sus hijos y a una nueva amistad que brotó por casualidad, salvó su vida. Se apuntó al coro de su parroquia para distraer su mente de la rutina y allí conoció al director del coro llamado Jonathan Haller. Jonathan visitaba con frecuencia la casa de los Hawking y mientras Stephen impartía sus clases fuera, Jane le invitó a que viviera con ellos. Hawking descubrió que su esposa tenía algo más que un apoyo en Jonathan, sospechando que le era infiel. El asunto no le hizo ni pizca de gracia, pero sabía que en cualquier momento él podría fallecer y sus hijos y su mujer tendrían un apoyo, alguien en el que confiar cuando él faltase. Así que en un principio aceptó la situación, pero pasado el tiempo no lo soportó más y decidió divorciarse. Al menos eso fue lo que confesó Hawking en sus memorias. Por su parte, Jane no admitió en ningún momento que estuviese poniéndole los cuernos a su marido con Jonathan y solo afirma que si no hubiese tenido a Jonathan como hombro para desahogarse, se hubiese suicidado. Lo cierto es que tanto uno u otro pues rehicieron sus vidas. Hawking se casó con Elaine, una de sus enfermeras, que además era la mujer del ingeniero que creó el primer dispositivo de voz con el que logró comunicarse tras la neumonía. Y Jane, ahora sí, hizo lo propio con Jonathan, con el que actualmente sigue felizmente casada. Stephen volvió a separarse y fue entonces cuando la expareja se reencontró de nuevo. La distancia había puesto todo en su sitio y los reproches se olvidaron convirtiéndose de nuevo en buenos amigos, como lo demostraron en la premier de La teoría del todo. Hawking siguió dedicando su vida a intentar encontrar esa respuesta, esa teoría que diera explicación al origen del universo, mientras que Jane aplicaba su propia teoría. Ser feliz y hacer feliz a los que están conmigo, sentir amor y darlo, no solo entre dos personas, sino a todo el mundo, esa ha sido mi teoría del todo. Suponemos que con la terrible noticia, tanto Jane como los hijos habidos en común se pusieron muy tristes al conocer el reciente fallecimiento de Stephen Hawking. You never know just how much I miss you. Agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y Nacho Arias su magnífica colaboración. Never know just how much I care. Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a cuatro noticias y a los trailers de la película La teoría del todo, que por supuesto os recomendamos ver porque es fantástica. My love. Y nosotros nos despedimos destacando el gran sentido del humor que Stephen Hawking tuvo para afrontar todo en la vida y su visión de afrontarla con valentía a través de este mensaje. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Speak your name in my every prayer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Y nos planteamos, aquí hablamos mucho de la renovación de las cosas, entre el reciclaje, pero nos tenemos que preguntar si eso puede ser real en el futuro y si el mundo puede enfrentarse a eso, ¿no? El mundo económico, social... Sí, mira, estos pasados días hemos recibido un correo de un oyente, que ahora mismo no recuerdo su nombre, en el que nos planteaba un poco esto. Si abogamos por un mundo, un futuro en el que la energía sea 100%, de procedencia 100% renovable, sea por 100% eléctrica, fundamentalmente del sol y energía eólica y estas energías renovables, tú imagínate o imaginaros que cuando todo un planeta esté cargando puntualmente todos los vehículos eléctricos, la demanda, ese pico de demanda de energía eléctrica será importantísimo, será tremendo, y habría que atender a esos picos. Aparte, también habrá que ver que de dónde sacamos tantísima energía eléctrica. Bueno, esto ya se lo han planteado diferentes investigadores, y por ejemplo ellos prevén, o uno de los objetivos es que el 80% de la energía que consumimos en determinados países pueda ser de origen renovable. Bueno, claro, hay que sopesar todo esto que nos planteaba el oyente, claro, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos puntualmente tantísima energía en esos momentos exactamente? La única posibilidad es, si fuera 100% renovable, sería almacenando esa energía en baterías inmensas, en grandes baterías, o en muchísimas baterías más pequeñas distribuidas a lo largo de todo el país, de todo el planeta. Y además habría que también pensar en que hubiera una red de transmisión de esa energía que fuera una red mundial, por así decirlo, de forma que si, por ejemplo, el sol no brilla en España y no hay rachas de sol, pudiéramos tener como una emergencia, por así decirlo, en nuestras propias reservas almacenadas durante unas horas, pero si esa persistencia continúa de falta de sol y de falta de energía eólica, tendríamos que acudir a reservas de otros sitios del mundo, ¿no? Entonces tendríamos que haber una comunicación, unas redes de transmisión de esa energía a nivel mundial para poder ir trasladando esa energía almacenada de un sitio a otro. Esto a nivel económico, con los digamos presupuestos que se manejan hoy día, sería absolutamente inviable. Por lo tanto, las ideas están más desarrolladas, sí. Las ideas sobre reciclaje, sobre energías renovables, etcétera, están más desarrolladas que los hechos. No estamos tan preparados, la sociedad, el mundo, la economía no está tan preparada como creemos para desarrollar eso. No quiere decir que no haya que hacer eso, no quiere decir que haya presionar que renunciar a quienes tienen la posibilidad de que esto en el futuro no ocurra, que no sea imposible que se pueda hacer y que podamos tener un mundo así, 100% renovable. Hoy por hoy, no. Claro, las líneas estas de transmisión de larga distancia que estamos hablando son caras, son muy caras, y son no son caras solo de instalación, sino de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay datos en que un sistema de este tipo de baterías de almacenamiento distribuida a lo largo de todos los Estados Unidos costaría a día de hoy unos 2,3 billones de euros, ¿no? Con lo cual estamos hablando solo de un país, ¿no? Imagínate esto trasladado a todo el planeta. Económicamente sería muy, muy, muy, muy difícil mantener un sistema, que sería lo ideal, sí, evidentemente, pero claro, los recursos económicos son limitados, la cantidad de dinero disponible para esto es limitado, por así decirlo, porque hay que atender, hay que repartir los recursos económicos en otros sitios también. Y luego hay que tener en cuenta también, aparte de esto que estáis comentando, en un capítulo de Black Mirror se veía que había vehículos todos eléctricos, y resulta que, claro, también cambiaban los modelos, los ponían más modernos, y no en todos los sitios tenías la posibilidad de hacer la recarga de los modelos antiguos. De antiguo, exactamente, con lo cual, eso todavía crea más complicación porque, claro, si te lo están renovando y resulta que tú, tu modelo antiguo, ya no puedes recargarlo, a ver ahora cómo te buscas la vida. Te quedas sin poder hacer absolutamente habría nada. Habría que, encima, tener en cuenta la renovación tecnológica de todos los gadgets o aparatos, ¿no? Y que utilizan esta energía. Toda esta suposiciones que han realizado investigadores están basadas en el análisis de datos meteorológicos de cada hora durante 36 años continuos, ¿no? Entonces es evidente que no siempre brilla el sol, con lo cual no siempre dispondríamos de una energía procedente del sol continua, ni tampoco el viento sopla continuamente a la velocidad necesaria para poder tener una energía eólica y poder almacenar en estos huertos o parques eólicos y solares la energía suficiente. El implantar todas estas parques de baterías, por así decirlo, de almacenamiento, sería tan costoso que a día de hoy es imposible, con lo cual lo que se plantea es vamos a intentar tener la mayor cantidad de energía renovable posible, pero no hay que descartar otro tipo de energía como la energía nuclear o la energía, las plantas de combustibles fósiles de hoy día, pero con captura de CO2, de carbono, pues también, de forma de hacerlo eso estaría lo más limpia bien posible. Y el gas natural todavía existe ahí. Evidentemente, por ejemplo, el gas natural sería una energía muy aceptada y podría, además, es un tipo de energía que puede satisfacer la demanda de energía fluctuante en determinados sitios del planeta, y es muy fácil eso relativamente fácil con gas natural conseguirlo. Pero si tuviéramos plantas de energía natural sin emisión de residuos, sin residuos, sería ya la panacea, sería muy también compatible con este tipo de energía renovable. Y si no haces el sistema que utilizaban en Regreso al Futuro en las últimas veces, que directamente metía, para que fuera combustible o metano, basura, eso sí que es, vamos. Sí, pero bueno, la basura, claro, no sería, es sí, renovable, pero contribuiría al efecto climático, eso sí. Evidentemente, ¿no? Es imposible, y como nos planteaban nuestro oyente, a nivel colectivo, y también, que ese es otro tema, a nivel individual, también es caro ser renovable y reciclable. Es más caro que la vida normal, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, hasta aquí La Rosa de los Vientos. Esto han sido las fronteras del futuro, un futuro que nos cuenta Javier. Incierto. Que no está tan claro. Javier, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Ahora llega El Transistor con José Ramón de la Morena. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en Canarias. Buena semana.